En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vemos imágenes terribles. No es una guerra de Occidente contra Oriente. Nos hacen creer eso, pero no. Es una guerra de Occidente contra Occidente. Y la victoria consiste en hacer creer que la libertad de aquí es la que nos dicen que es. Es una guerra de unas ideas de aquí contra otras ideas de aquí. Quieren ganar nuestra voluntad y que no creamos que otro mundo es posible. Por eso al poder le importa un bledo el dolor de los inocentes. A ellos solo les importa que sus palabras queden bonitas. Que ellos, los de allí, parezcan los malos, los brutos, los irracionales, los que tienen creencias medievales. Para ellos, para los líderes de los países ricos, la libertad es ganarles. Así nos ganan a nosotros. No importa que los niños sangren, que mueran 15 personas cada día en el Mediterráneo, que vivan holocaustos y genocidios en cada momento. Quieren hacernos creer que es culpa de ellos, pero no. Lo que ocurre en el mundo es culpa de Trump, de Hollande, de Merkel, de Putin, de Netanyahu, de Obama, de todos. Quieren que miremos la realidad según su prismático. Pocas de las cosas que dicen y piensan son muy distintas a las que hicieron y dijeron los grandes dictadores y genocidas del siglo XX. Solo que han depurado las técnicas. Defienden su concepto de libertad, de esa libertad que provoca muertos por culpa de la guerra y el hambre. No hacen nada para evitar la injusticia, la promueven. Su actuación ha provocado guerras, ha provocado muertes, ha provocado dolor. Solo se mueven para que se oigan sus palabras, palabras vacías, palabras negras, palabras que no cumplen nunca y que no quieren que se cumplan. Solo quieren decirlas para que pensemos que hacen algo. Su verdad se mide, la de ellos, se mide según lo conveniente de su mentira. Saludos de un afónico de lo que queda de la garganta de Bruno Cardeñosa en nombre de todos, con Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosavientos, y nuestros contenidos, los que vienen a continuación. Hoy os vamos a hablar de uno de los grandes misterios, uno de los grandes enigmas de la historia. Y es que hay una colección de objetos que ha despertado la imaginación de muchos. Durante décadas muestran lo que parece otra humanidad conviviendo con animales que no existen. Son las llamadas figuras de Acámbaro. Hasta allí, hasta el corazón de México, ha ido uno de nuestros colaboradores y hoy nos contará aquí qué ha descubierto. Hay décadas de misterio sobre este asunto y seguramente nunca se ha contado lo que aquí os vamos a contar. Será en nuestro Club del Misterio con Juanjo Sánchez Oro. También averiguaremos qué hay de cierto en eso de que existe un dossier secreto elaborado con datos obtenidos por espías rusos. Un dossier sobre la vida privada de algunos líderes internacionales, especialmente de Donald Trump. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Espió Rusia los correos del Partido Demócrata y facilitó la victoria de Trump? ¿Es cierto el informe que cuenta que celebró una orgía en la habitación de un hotel ruso y que mantuvo contactos durante la campaña electoral con espías rusos? ¿Está tratando Obama y el establishment estadounidense de que Trump no sea nunca amigo de Putin? ¿Puede Rusia poner gobiernos títeres en Europa mediante un sistema de espionaje? ¿Es Putin el único líder mundial que manipula a los políticos de otros países? Hoy intentamos dejarlo claro todo en un ratito corto en materia reservada. Y es que el próximo viernes comienza la era de Donald Trump y hoy en la cara B os hablaremos de un personaje siniestro, un hombre que pasa por ser el creador de sus ideas, su cerebro. Sus maquinaciones no solamente son suyas, son también del personaje que os hablamos esta noche, de su instructor en la cara B. Bucearemos en la historia de mujeres con historia, hablaremos del cabaret de los pobres, de la reina del cabaret de los pobres. También os invitamos a escuchar los sonidos del espacio, los ha grabado la NASA, los sonidos de los planetas del sistema solar, de las estrellas, será en Eureka, nos lo contará Mado Martínez. Pero ojo, ese cielo que tenemos delante de nosotros puede cambiar en el futuro. Os lo contará y os explicará en qué consiste ese posible cambio en azul y verde, Javier Sevillano. También os contaremos qué es la Mansión del Pánico, un auténtico enigma, un edificio gigantesco, encantado, misterioso. Se encuentra aquí en España, en la provincia de Barcelona. Y también hablaremos con José Manuel Escribano en su callejón de la actualidad del séptimo arte. Pero antes de ir con cada uno de nuestros temas, vamos con las primeras pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que está la gente expectante, la noche promete, así que los invitamos a que se pongan cómodos, que se arropen, que se abriguen, que si tienen alguien cercano que esté muy a gustito. Y aquí también en Amor y Compañía nos vamos a juntar y vamos a contaros muchísimas cosas. Y bueno, pues para empezar vamos a daros algunas pistas de nuestro personaje. Hay que decir que es un famoso cantante o una famosa cantante que también ha triunfado actuando en Hollywood. Pero además ha ganado un Oscar. ¿Quién puede ser? Damos tres opciones. Barbara Streisand, Elvis Presley o Frank Sinatra. Cualquiera de los tres puede ser. Apostar por uno, ya sabéis, en rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla Rosa Vientos. Quien acierte entra en la opción de ganar un detalle del programa. Y bueno, con esto que está habiendo muchísima encuesta de que los españoles cada vez leen menos, pues nosotros vamos a fomentar eso y fijo que en el detalle va un libro. Os lo aseguramos. Así que ya sabéis, venga, rápido, a participar. ¿Cuál de esos tres personajes es el que esta noche es el personaje oculto de esta madrugada en La Rosa de los Vientos? ¿Cuál de los tres, que están sobrevalorados todos, son muchísimo, pues es el personaje, el ganador de esta noche? Una noche que comenzamos, insistimos, con el Club del Misterio, con uno de los enigmas clásicos y fascinantes, y es que allí ha estado, en el corazón de este misterio, en México, uno de nuestros colaboradores, en el Club del Misterio, en La Rosa de los Vientos. Vamos con ello. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Durante años, durante décadas, Acámbaro es un misterio y nos vamos precisamente hasta allí. Y es que allí se encuentra una colección que para algunos representa la existencia de otra humanidad en de un tiempo desconocido en el cual el hombre convivió con los grandes dinosaurios. Hasta allí ha ido Juanjo Sánchez Oro. ¿Te acuerdas de esas figuras? A sentirlas, a averiguar qué hay de verdad en ellas. Juanjo, muy buenas. Hola, muy buenas noches. ¿Qué se siente al tener en las manos esa colección enorme de miles de figuras de Acámbaro? Insistimos, uno de los grandes enigmas de la historia en estos temas. Pues es una colección realmente impresionante. Es una colección, además, que parece casi una mezcla entre, en muchas ocasiones, de obras tan exquisitas como pueden ser de El Bosco o de Dalí, porque son realmente también... parecen fruto de un delirio en muchas ocasiones, ¿no? Tenemos de todo, tenemos una fauna fantástica, ya digo, absolutamente parece casi desquiciante, pero también tenemos aspectos más reconocibles, porque hay también seres humanos, humanoides, pero quizás hay una parte, un componente que es que dispara la imaginación, que demuestra que en algún momento dado ahí en Acámbaro hubo una especie de explosión de creatividad inmensa y que es muy difícil encontrar realmente cuál puede ser el mensaje de fondo que tienen todas esas figuras, porque lo que está claro es que no parecen responder a un patrón común, ¿no? Estamos hablando de miles, decenas de miles de figuras de tamaños muy distintos, algunas están muy elaboradas, otras son muy sencillas. Todas están hechas de barro, de barro de, como dicen allí, de adobe común, extraído, según cuentan, de uno de los cerros próximos. Y ya te digo, es muy difícil de resolver, y yo creo que quizás ese es uno también de los enigmas o de las ventajas que tiene, que allí todo el que va prácticamente puede ver refrendada en esa colección sus hipótesis, por más extravagantes que pudieran ser. ¿Qué es lo que se ve en esas estatuas? ¿Qué es lo que muestran? Pues mira, hay... esas figurillas. Nosotros cuando las... por ejemplo, nosotros estuvimos analizándolas, sobre todo a través de los informes, cuando escribimos el libro de Opars con Chris Obeck, y ahí lo que nos interesamos era sobre todo porque habían servido para nutrir la polémica que tiene que ver con los creacionistas. Hay muchas de esas figuras en las cuales aparecen dinosaurios o reptiles que recuerdan mucho a los dinosaurios. Incluso uno de los argumentos que defienden los creacionistas es que ahí aparecen animales con la forma de dinosaurio que todavía no se habían descubierto en el momento en el que esas estatuillas, esas figuras salieron a la luz. Por lo tanto, tendrían una especie de carácter así anticipatorio. Estas figuras se empiezan a recopilar por Valdemar Jurrut, que es un alemán que reside ahí en Acámbaro, y las empieza a recopilar en torno a los años 40. Bueno, pues según dicen los creacionistas, muchas de esas figuras que responden a esos dinosaurios todavía no se habían descubierto esos especímenes, no se conocían y sin embargo ya estaban ahí representados. Entonces, eso avalaría las tesis que tienen los creacionistas de que realmente, de alguna manera, los hombres y los dinosaurios convivieron juntos, cuando lo que nos dice la ciencia ortodoxa, la ciencia académica, es que la distancia que separa los primeros homínidos de los dinosaurios está en torno a unos 65 millones de años. Entonces, bueno, ahí llega también más lejos. Llegas a ver, por ejemplo, algunas escenas entre seres humanos y reptiles copulando. ¿Y eso por qué digo eso? Porque ahora mismo hay una exposición temporal en este museo realizada por neonósticos que siguen al maestro Samael, que es un maestro además de origen colombiano, pero que luego residió en Ciudad de México. De hecho, creo que falleció allí todo. Y este grupo neóstico y los escritos de este Samael defienden que en un momento dado, en los tiempos dorados de la Atlántida, hubo una degeneración de la especie humana que llegó a hibridarse con distintos animales, y de ahí surgieron también otra serie de especies. Bueno, pues en alguna de esas escenas figurativas que aparecen ahí en la colección de Acámbaro ven reflejados estos escritos de Samael, y tienen hecha esa exposición ahí, temporal, en una serie de vitrinas aparte, con aquellas, ya digo, figuras que responden a esas teorías de Samael. Esas figuras, su existencia no es un mito, es real, pero ha habido dos grandes hipótesis para explicarlas. Una, que lo que muestran es un fraude en el sentido de que se realizaron en tiempos recientes, y otra hipótesis nos dice que es una realidad. Sí, yo he tenido la oportunidad de estar allí con la directora, estuve hablando con ella, con Juana Ruiz, que es una persona amabilísima, una persona absolutamente dedicada a su trabajo y a la defensa y al conocimiento de estas figuras, sean lo que sean, porque hay una cosa que es importante y ya me recalcaba mucho, y es que el museo no es un museo arqueológico. Lo que han hecho ha sido el municipio crear un patronato para preservar esta colección y darla a conocer. Pero ellos están abiertos a cualquier tipo de interpretación. Allí llega cualquier persona, como os comentaba antes, llega un neonóstico y interpreta las figuras de una determinada manera, y ellos simplemente permiten que ocurra y la escuchan y promocionan las conferencias que dé. Los creacionistas, por ejemplo, quieren financiar investigaciones con estas figuras, y sin embargo el patronato no puede hacerlo por los estatutos, porque tienen prohibida la investigación, porque para que pudieran investigar el museo tendría que ser concebido como un museo arqueológico y tener facultativos en arqueología que ahora mismo no tiene. Pero pueden llegar arqueólogos mesoamericanos y ver si realmente estas figuras responden a la cultura chupícuara, que es la cultura prehispánica que sí que radicó en la zona y que se sabe. Y es cierto que hay muchas figuras que tienen esa apariencia de la cultura chupícuara. Pero también, por ejemplo, si tú crees en los alienígenas ancestrales, te vas a encontrar figuritas que tienen la cabeza desproporcionada, los ojos rasgados y que recuerdan mucho a los grises. O sea, típicos que se habla en la ufología. O sea que hay la imagen icónica tenemos del ser de otro mundo, ¿no? Claro, por eso digo que hay tanto donde escoger que cualquier teoría... Vale, por ejemplo, si tú crees en contactos también antes del descubrimiento de América por los europeos, contactos anteriores entre egipcios y estos mesoamericanos, también lo hay, porque hay también figuras que recuerdan sarcófagos egipcios, pero también, por ejemplo, tienes figuras que recuerdan posturas de yoga, así que también por el otro lado, por el lado de Oriente, también pudo haber contactos. O sea, es que es un repertorio enorme, ya digo que son decenas de miles, ahora mismo tienen ellos expuestas 1.600 figuras. De todas formas, Me imagino que a lo largo de todo este tiempo estas figuras, estas, pues eso, de adobe, las han estudiado y son todas del mismo tiempo. Hay algunas que se han hecho antes, otras después. ¿Qué datación más o menos eso se les presupone? Claro, a ver, el problema lo tenemos en que primero la única datación aquí que se puede utilizar es la datación de termoluminiscencia, porque estamos hablando de barro. Entonces no pueden aplicar el carbono 14, no hay restos orgánicos que se puedan datar. Las dataciones que se han hecho oficiales, y de hecho la directora Juana Ruiz me dijo que la última de la que ella tenía constancia era de 2007, hecha por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el instituto, digamos, oficial allí de este tipo de cuestiones. Les daba, con una serie de piezas que hicieron, que iban a una exposición en Europa, les daba que estaban hechas en torno a los años 40 del siglo XX. Que es cuando justamente Valdemar, él empieza a adquirir todas estas figuras, porque empiezan a aparecer en los alrededores y determinadas familias del lugar, o sobre todo una familia, los Tinajero, son las que se le empiezan a entregar y él las compra por un peso. Entonces, en principio, esas dataciones coincidirían con que estamos ante una obra puramente artesanal hecha a mediados o principios del siglo XX. ¿Qué es lo que dice Juana? Que evidentemente ella sabe y es consciente de que ahí hay figuras falsas, figuras que se han hecho en el ímpetu de que alguien estaba interesado en comprar, en adquirir esas piezas, pero también piensa que hay figuras, y es cierto que yo por lo menos pude ver figuras que sí que me recuerdan a por lo menos a la de la cultura chupícuara. También es posible, y eso también es una creencia que ella tiene, que puedan responder a una cultura incluso anterior. Pero de momento, digamos, los análisis de termoluminiscencia no están dando la razón, se están quedando en torno al siglo XX. Tú estuviste con ella, con la directora del museo en el que se encuentran esas figurillas. Insistimos, ella es una defensora de su autenticidad en el sentido que pertenecen a una civilización, a una humanidad anterior a la actual, una humanidad que convivió con los grandes dinosaurios. ¿Qué te contó Juana? La vamos a escuchar ahora, además. Pues, bueno, como te digo, ella es una celosa defensora de este patrimonio, ya digo que no solamente por las virtudes arqueológicas que pueda tener, sino también por las virtudes estéticas, y sobre todo lo que me demostró es que era una persona muy amable y que, como te digo, estaba abierta a cualquier tipo de colaboración y cualquier tipo de interpretación, ¿no? Lo único que ellos por sí mismos no pueden investigar. Una de las primeras cuestiones que sí que le pregunté y que es muy interesante es, claro, por la figura de Valdemar, que es este coleccionista, ¿no? ¿Qué opinión tenía la gente de él? Y ella misma me estuvo comentando lo que opinaban familiares directos de Juana, que conocieron a Valdemar y que le tenían en una cierta consideración muy, muy particular. Vamos a escucharlo. Los abuelos, o sea, digamos, mi abuela, decía, cuando yo le comenté, trabajo en aquel museo, decía, ah, sí, del señor loco, del que tenía los demonios, y que tenía demonios en su casa, pero era la forma de las piezas. Ya te estoy hablando, pues, de los de época 20, 30. Mi casa está como a 3 cuadras ahí de eso. Ella es una persona muy conocida, o sea, el que tiene una ferretería, pues es una persona de la... Porque era un comerciante, ¿no? Era un comerciante en un lugar pequeño, todo lo que necesitas vas y lo compras a las pocas tiendas. Te estoy hablando de otro tiempo, ¿no? De cuando la gente solamente pensaba en cuestiones religiosas y todo lo que no enfocaba ahí o no encajaba ahí, y era así como que satánico, y más si te lo dice el padrecito que tenía cuernos. Entonces sí era una persona que yo imagino que estaba en un entorno donde no checaba mucho, entonces por eso era así como que, ay no, ese señor ahí tiene quién sabe ahí como demonios, o colecciona cráneos, o tiene huesos, quién sabe qué era ese señor. Pero igual compraba todo, eso sí, todo lo que le vendían. Que este hombre fue no el descubridor de esas estatuas, pero sí el que las aglutinó. En muchas ocasiones se ha dicho que el descubridor, algo parecido, es el fenómeno al que ocurre en las piedras de Ica en Perú. Se han utilizado tanto las piedras de Ica como las figuras de Acámbaro como una demostración de la existencia de esa otra humanidad. Incluso se ha dicho que él escondió parte de la verdad que demostraba que esas figuras eran recientes y no eran tan antiguas. Pero también se ha dicho lo contrario, que escondió muchas figuras y que esas figuras, las conocidas, son solamente una parte de todas las que hay. Claro, a mí Juana me hizo unas revelaciones yo creo que muy interesantes. Efectivamente, Valdemar, una vez que queda deslumbrado por estas figuras, se dedica a recopilar todas las que puede, las va pagando en principio a un peso, aunque esto también es muy discutible porque yo he visto allí figuras muy elaboradas, ya lo sabíamos porque también hay catálogos por internet que se pueden ver, y figuras muy sencillas. Entonces no tiene mucho sentido pagarlas todas al mismo precio si realmente son una fabricación artesanal del momento, porque dices, mira, si me van a pagar lo mismo, me tiro por lo sencillo y no voy a complicarme mucho la vida, ¿no? Entonces, él es cierto que ya empezó a recopilarlas todas, incluso montó una especie de pequeño museo en su ferretería, en su comercio, y consagró toda su vida a esto y a empezar a desarrollar una serie de teorías que él va publicando en libros y que llegan a Estados Unidos, y es en Estados Unidos ya donde se le da un gran eco mediático y se difunde a todo el mundo, ¿no? A través de trabajos internacionales, pues por ejemplo, por uno de los autores que hace poco, cuando estuvisteis aquí hablando del Piri Reis con Montejo, con José Juan Montejo, pues por ejemplo, uno de los grandes divulgadores del Piri Reis fue Hadgood. Y entonces este investigador también fue uno de los que vio en las figuras de Acámbaro una especie de confirmación de sus teorías de que realmente había una historia heterodoxa, por decirlo así, ¿no? Pero claro, la cuestión está, ¿solamente estaba Valdemar, digamos, comprando estas piezas? Hay una familia que son los Tinajero, que es la que parece que le suministraba estas figuras, y ante esta pregunta, pues resulta que me hizo una revelación. Pero, perdona, sí, teóricamente, ¿dónde se encontraban? En esa zona, pero en algún sitio en concreto, no era acudir y recogerlas, porque hasta entrado el siglo XX no empiezan a reunirse. Claro, estas figuras aparecen en un cerro, hay varios cerros que rodean Acámbaro, cerros que además tienen una serie de leyendas asociadas que en principio no tienen mucho que ver con las figuras o no. Por ejemplo, hay uno que es el Cerro del Toro, y el Cerro del Toro es donde se sitúan la mayoría de los hallazgos de estas figuras. Es cierto que este Cerro del Toro toma el nombre de una especie de animal mítico, una especie de bestia que la llamaban el toro, una especie de toro descomunal, que bajaba por las noches y tenía que ser toreado por una mujer. Es un poco el rito. Hay otro monte al lado, que es el Monte del Chivo, que también tiene otra bestia, y decían que competían entre sí el chivo y el toro, ¿no? O sea, que sí que hay una especie de idea de fauna fantástica alrededor, pero bueno, como puede haber en cualquier localidad, ¿no? Pero lo interesante es eso. En principio, Valdemar se dedica a recopilar todo esto, y la familia que sale siempre en la bibliografía, como los Tinajeros, sobre todo Odilon Tinajero, es el que se la suministra. Y también, por lo tanto, es el que se suele acusar como que es el artífice de las figuras. Claro, pero Tinajero, ¿qué le decía a Valdemar? ¿Le decía que dónde lo había encontrado él? ¿Qué era lo que le vendía para que el otro mostrara tanto interés? Claro, en principio también el primer hallazgo no está muy claro, porque también se mete un poco en las grumas de la leyenda. O hay unos que dicen que el primer hallazgo lo hace el propio Valdemar yendo a caballo por el Cerro del Toro, y que el caballo, digamos, que da un golpe al suelo, una piedra, y aparece una de esas primeras figuras, y luego ya esta familia es la que se encarga de suministrar más. Y hay otros que dicen que no, que desde el primer momento fue Odilon Tinajero el que suministró las figuras. Pero he aquí lo que me pareció bastante interesante, ¿no? Porque el fenómeno iba mucho más allá de Valdemar, iba mucho más allá de los Tinajero, ¿no? Y es lo que nos cuenta Juana. La familia que más le proporcionaba eran los Tinajero, ¿no? Los Tinajeros, pero no era el único. O sea, de hecho, en toda esa zona, era zona de cultivo, cultivaban, encontraban y pues vamos a venderle a Valdemar. Y no era el único que compraba. Sabemos que hay otros coleccionistas que no quieren dar y decir sus nombres, y han de tener sus colecciones ahí privadas. O sea, sabemos también, porque es un punto de vista personal, creo que lo que se rescató de la colección cuando se armó el patronato no es lo más importante ni lo más interesante. Si estuvo tanto tiempo de una donación del 85 al 95 en un lugar solo, cualquiera pudo haber tomado una pieza interesante, ¿no? Y me la llevo a mi casa. Porque no se hizo ningún inventario. No se hizo ningún inventario. Y se hablaba, yo he leído hablar de 36.000 piezas. Ajá. ¿Y ahora cuántas más o menos tenéis? 20.000. O sea, al momento de formar el patronato se hizo el inventario y ¿qué vamos a resguardar? Bueno, 20.000 piezas. Lo demás, claro, ¿no? ¿Quién sabe, no? Mejor no decimos, pero igual está en otro lugar. Esperemos que la cuiden. Pero no era el único coleccionista, había más. La zona está allí. ¿Y eso tienes tú la certeza, el convencimiento de que realmente hay otros coleccionistas? Sí, sí. ¿Y son personas acomodadas? Personas... Ajá, sí, sí. La cámara. Que no van a decir, ¿verdad? Tienen su colección ahí privada, pero... Y te lo comento porque vienen, igual te platican, y te lo dicen en confianza, y dicen, bueno, si es el patrimonio, el legado de sus abuelos que compraron en aquel entonces esas piezas, y los tienen hoy, los nietos no lo quieren, no se quieren deshacer de ellas. Entonces, bueno, lo que comentamos fue un fenómeno que iba mucho más allá de Valdemar. Hay personas que en el momento en el que empiezan a aparecer esas piezas, las empiezan a adquirir. Y también parece ser que en el tiempo en el que Valdemar fallece, que es en el año 1958, si no me equivoco, hasta que realmente esto pasa al municipio y se empieza a montar el museo, esto queda simplemente primero en manos de los herederos, y después, cuando los herederos, creo que en torno a los años 80, donan la colección al municipio, queda simplemente en un almacén. Y en principio Valdemar, sabemos por sus libros, que habla de 36.000 piezas y ahora solamente de 20.000. ¿Cuáles son las que se han perdido? Eso es lo que ella piensa, lo que piensa Juana, que seguramente se han perdido algunas que sean las más llamativas, las que a lo mejor pueden dar algún tipo de idea de que realmente cómo funciona la colección, pero también es cierto que hay un problema, y es que los herederos no han donado los papeles de Valdemar. Entonces, no tenemos ni idea de, por ejemplo, que hubiera sido muy interesante saber en qué orden le fueron llegando las piezas, para saber si hay algún tipo de evolución en el tratamiento de las figuras. Entonces eso podría indicar que efectivamente se iban haciendo sobre la marcha y que a lo mejor había un estímulo por hacerla cada vez más complicadas, pero no tenemos esa información, no sabemos ni cuántas hay, ni cómo le fueron llegando, ni nada por el estilo. Y sí que sabemos que hay más colecciones, ¿no? Yo luego le pregunté por qué compraban esas otras personas las figuras, porque Valdemar está claro que tenía unas ideas muy claras de cómo era el pasado humano, pero los demás, ¿por qué se dedican a gastar dinero en esas figuras? Y eso es lo que me contesta. Lo que pasa es que son bonitas, o sea, yo no sé. Te o sea, ¿tú crees que lo pueden haber comprado más por su valor estético que por el valor arqueológico que tenga? Más bien el estético, más bien por el querer, ¿no?, conservar. Cuando Valdemar estaba, no solamente había esas excavaciones, estaba lo que era la presa de Solís, y estabas construyéndose, el pueblo de Chupícuaro se movió. Entonces ahí hay un hallazgo importante de Chupícuaro. Y también eran esas vasijas hermosas que conocemos de la cultura de Chupícuaro. Entonces compraban eso, y bueno, si acá está saliendo esto otro que también es bonito, bien. Además el precio era un peso, ¿no? Para Valdemar les pagaba un peso. No sabemos cómo se las pagaban aquellas otras personas. Claro, entonces ella sabe además que este tipo de figuras, bueno, pues están muy repartidas, la gente se empezó a comprarlas y de momento las tienen escondidas. Así que ya de por sí es un puzzle complicado, si encima nos faltan bastantes... Va a ser más todavía, ¿no? Claro. Más todavía, ¿no? Más complicado. Ella es una gran defensora de la autenticidad en el sentido de que muestran la existencia de esa otra humanidad. Ella tiene esa intuición y además me lo expresó con absoluta claridad. Ella evidentemente dice que es su teoría, ¿no? Pero nada más. Pues vamos a, si te parece, a seguir escuchándola, defendiendo su teoría, pero ojo, es la teoría de una persona que convive con esas figurillas, que no ha ido a verlas en una ocasión, sino que las ve todos los días y las analiza todos los días. Hay que por lo menos tomar en consideración lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí, no, desde luego. Bueno, la oímos. Yo me imagino que esto es mucho más antiguo, mucho más interesante. O sea, considero que sí, lo que dice Valdemar, una cultura origen. Esta zona era pantanosa, el Bajío es una zona fértil, esta zona es una zona que estaba cubierto de agua. Entonces lo que sobresalía era el pequeño montículo así del cerro. Entonces tenemos un lago salado cerca, entonces cuando se seca, entonces todo eso, me imagino que los pobladores o habitaban en ese lugar y dejaron sus vestigios ahí. Entiendo. O sea, el cerro tiene la forma de una pirámide truncada, si te fijas. Entonces esa es mi teoría. O sea, sí, para mí sí son auténticas. Y te comento esto porque a mí se me ha tocado ver piezas en adobes. La gente te comenta y te dice, ah, mira, que sí. Pero igual respetas, ¿no? Y nos dice, gente... te dijo Juana, que para ellas son auténticas, pero existe toda una, bueno, una tradición de este tipo de figurillas relacionadas con antiguas civilizaciones en México y los alfabriques y otras lo son, pero también con el arte. Claro, es que fíjate que es muy interesante porque ella decía ahí al final que ella se las ha encontrado las figuras en adobe, es decir, en el barro, gente que le lleva la figura y tiene fotografías de cómo esas figuras, no todas eran artesanales, sino que hay figuras que efectivamente se extrajeron del barro y la gente se las encuentra cuando hace las casas. Y claro, no lo revela porque teme que de alguna manera, al ser un hallazgo arqueológico, de alguna manera pueda condicionar la propia edificación y ya no puedan sacarla adelante, pero ella sí que documenta esas fotografías, esos hallazgos. La cuestión está en qué antigüedad tienen. En principio podían ser de tipo chupícuara. Hay una cosa que también me comentó, muy interesante, que es lo de los alebrijes, y es una tradición que surge también en los años 30, que algunos dicen que estas figuras responden a eso, y es una persona, un artesano, Pedro Linares, que tuvo una serie de revelaciones sufriendo unas enfermedades en las que se le aparecía una fauna absolutamente fantástica y creó una tradición de figuras de cartón-piedra, que es para lo que luego se hacen las piñatas, pero con un éxito también fabuloso, que han sido luego alabadas por Borges, por Octavio Paz, por grandes artistas, ¿no? De hecho, le dieron un premio nacional de arte a Pedro Linares. Bueno, pues algunos dicen que respondería a ese mismo tipo de inspiración. Bueno, pues preguntamos a nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos. Pueden responder si estas figurillas son auténticas. Nos quedan 10 segundos. Juanjo, ¿para ti son auténticas? Para mí, yo me quedo con que son una explosión de creatividad muy valiosa. Escuchamos las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Son reales porque os hemos estado hablando de ellas con Juanjo Sánchez Oro en el Club del Misterio. Ha estado allí, en el corazón de México, viendo esas figuras pertenecientes a la antigua civilización. No se sabe cuál es, pero son figurillas que representan para algunos la existencia de otra humanidad, de una época en la cual seres humanos como nosotros o anteriores a nosotros convivieron con los grandes dinosaurios. Es uno de los grandes enigmas de la historia. Va a estar dentro de muy poco el Club del Misterio que hemos hecho hoy en nuestra página web en www.ondacero.es. Ahí están los podcasts de todos los programas, de los programas completos y cada una de las secciones y entrevistas. Comienza aquí la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos, materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, que nos va a hablar de lo que va a ocurrir en el mundo a partir del próximo 20 de enero. Va a haber un nuevo presidente del globo terráqueo y tiene un ideólogo, una persona que piensa por él, que le dice qué es lo que hay que decir, qué es lo que tiene que tener en sus neuronas, en sus aparentes neuronas. Sobre ese personaje, sobre Joseph Fial, hablamos esta, sobre Peter Fial, hablamos esta noche. Será en la cara B. Pero antes de ir con todo ello, vamos con nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Pues sí, vamos a decir algunas cositas más, porque está la gente, que si Barbara Streisand, que si Frank Sinatra, el pobre Elvis Presley, y eso que para algunos sigue vivo, nada, esta noche no está apareciendo. Bueno, Julio Iglesias, el día que venga, la que va a liar. Ya sabes que tiene muchos hijos. Bueno, recordamos que es un famoso cantante, nuestro personaje, o famosa cantante, que ha triunfado en Hollywood y que ha ganado un Oscar. Pero, ¿cuál de ellos tiene origen italiano y sabe hablar yiddish? ¿Sabe hablar yiddish? ¿Barbara Streisand, Elvis Presley o Frank Sinatra? En rosa.vientos@onda0.es o en almohadilla@rosavientos, decir rápidamente cuál es, porque creo que Fernando Rueda está loco por participar y llevarse el superlibro que vamos a regalar. Así que venga, chicos, chicas, rápidamente, poneros a ello. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El próximo viernes un señor va a ser el nuevo presidente del mundo entero, presidente de los Estados Unidos, pero es presidente de todos. Es homófobo, es xenófobo, es racista. Se llama Donald Trump. Es un tipo bastante despreciable en sus ideas, en lo que dice, en lo que hace, pero va a mandar sobre todos, porque 70 millones de esos todos le votaron a comienzos del pasado mes de noviembre. La verdad es la verdad, y Donald Trump será el presidente del mundo, pero de un mundo en lo que no cree, en la democracia. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Y tampoco cree, sí, porque en las últimas horas ha dudado mucho de que Estados Unidos tiene que llevarse a bien con Rusia, o él se lleva bien con Rusia porque en Rusia los servicios de inteligencia saben determinadas cosas sobre él. Es decir, ¿le han chantajeado con información? Bueno, recordemos primero los datos para que todos sepamos exactamente de lo que estamos hablando. Resulta que Trump ha ganado unas elecciones y que cuando ya ha ganado esas elecciones nos hemos enterado sin ningún lugar a dudas que hackers rusos han llevado a cabo un pirateo de información del Partido Demócrata y que han utilizado esa información para beneficiar a Donald Trump. Eso por un lado. Han reaccionado los servicios de inteligencia, han llevado a cabo una denuncia pública y entonces se está produciendo la situación que tenemos ahora, que es que Donald Trump niega que él haya ganado gracias a la ayuda de Rusia, cuando Obama y el establishment americano está presionando y dejando claro que Putin ha tenido un papel decisivo completamente en esa victoria, en esa victoria electoral. En medio de toda esta historia hay otro dato importante, y es que para tensar la cuerda con los rusos, Obama ha tomado algunas decisiones, como por ejemplo la expulsión de 35 agentes de inteligencia basada en que hackearon esas páginas. Putin reaccionó de una forma sorprendente, hay que reconocerlo, y es no entrando al trapo. Lo normal en estos casos del espionaje es que si tú me echas tres, yo te echo tres, y en estos casos lo que se ha hecho es que Putin ha hecho un gesto de desprecio a Obama, ha dicho te doy por amortizado y no he hecho absolutamente a nadie. Con lo cual, están poniendo toda la atención de cara a ese viernes que has dicho, Bruno, que es el cambio del poder. Y con un dato que hoy hay que resaltar porque yo creo que tiene una trascendencia importante, y es que Donald Trump acaba de plantear levantar las sanciones a Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un establishment, y me gustaría hablar de establishment, no solamente de Obama, porque todo esto que está ocurriendo no es solamente Obama, es establishment, es la gente del ejército, es la gente de que tiene un poder económico, que tiene un poder en Estados Unidos, están tratando, no digo falso o no, que esto lo podemos ver luego, están tratando de presionar a Trump para que no lleve a cabo todas esas medidas que ha dicho, y una de ellas, la principal, es que él va a ser amigo de Putin. Es que eso es una de las cosas, bueno, podemos reflexionar mucho y cada uno puede tener sus ideas. Yo soy de los que pienso que el establishment está encantado porque uno de los suyos va a ser presidente de los Estados Unidos, y el hecho, y ha intentado hacernos creer que es enemigo de ese establishment, pero no, lo representa como nadie. Sus ideas son mucho más propias del poder de las que tenía Obama, y mucho más cercanas a ese poder económico, ese poder financiero de las que tenía Obama. Por lo tanto, no es tan contrario. Pero otra cuestión es saber si los rusos, sus espías, hackearon las web para poder conseguir información que le beneficiara electoralmente. Y si eso era un juego de larga distancia, una maniobra rusa para chantajear, en cierto modo, al nuevo presidente de los Estados Unidos para conseguir algunas informaciones que le obligaran a tomar una serie de medidas que fueran favorables a sus intereses. Sí, hay dos cosas. Una que no me gustaría dejar pasar, que es lo del establishment. El establishment habría que entenderlo como que está formado por un montón de gente, y dentro de esa gente hay una parte que es el establishment básicamente económico, y hay un establishment que es en el que hay que poner énfasis, que es el que yo creo que está actuando ahora, que es el establishment que cree en la confrontación con Rusia. Nunca en los últimos 50 años ha habido un presidente de los Estados Unidos que sea prorruso. Nunca lo ha habido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha vivido basado en un conflicto de Guerra Fría con Rusia. Ese ha sido esa el parte, status quo, la situación natural. Claro, entre uno y claro. Otro país, otra ¿no? cosa son todos los negocios y todas las cosas. Pero qué es realmente lo que ha pasado? Lo que ha pasado es la información y luego hacemos el análisis. Lo que ha pasado es que, según todos los datos que ya se conocen, ha habido dos grupos de hacker, uno conocido como APT-28 y otro conocido como APT-29, que han campado por sus respetos, por sus anchas, por todo Estados Unidos. Y cuando digo que han campado a sus anchas, es que utilizando los sistemas que pueden parecer más simples, aquellos sistemas de los cuales se habla, de los cuales hemos mencionado en La Rosa de los Vientos tantas veces, han conseguido dar un vuelco completo a unas elecciones. ¿Qué es lo que hicieron? Algo tan simple como prepararon un ataque al Partido Demócrata y a otras instituciones. Pero en el Partido Demócrata fue muy simple. Mandaron mensajes de correo con un enlace malicioso, es decir, con un virus, a un millar de personas que estaban relacionados con el Partido Demócrata y que tenían acceso al ordenador central de ese Partido Demócrata. Esos mensajes procedían de instituciones educativas o gubernamentales que previamente habían sido hackeadas y, por lo tanto, cuando estas 1,000 personas más o menos que pudieron recibir ese mensaje lo recibían, procedía de algo supuestamente conocido. Les invitaba a pinchar en un enlace. Cuando pinchaban en ese enlace, bastaba con que pinchara uno solo para que poder meter ese código malicioso y poderse meter no en su ordenador, sino en todo el sistema del Partido Demócrata. Este dato de APT-28 y de APT-29 que entraron y que robaron la información es un dato que sí que está demostrado. ¿Quién está detrás de APT-28 y APT-29? Según el gobierno de Estados Unidos, están una serie de hackers, o sea, de una serie de especialistas en seguridad informática que trabajan a las órdenes del gobierno ruso, gobierno de alguna institución. Esto es exactamente el mismo informe que una de las agencias más prestigiosas de seguridad del mundo, FireEye, ha realizado o realizó hace tiempo. Son gente que sigue a estos grupos de hacker, identifican cómo actúan, identifican cómo se mueven. Y ellos, estas agencias privadas, lo han relacionado. Y acabo con un matiz. Cuando digo que lo relacionan con el gobierno ruso, me gustaría ser coherente con todo lo que hemos dicho aquí, con todo el tema de los hackers montones de veces y todos esos grandes especialistas en seguridad que hemos tenido la suerte de que han entrado y que yo creo que en algún momento más adelante tendrán que volver a entrar para hablar de este tema. Y es que en seguridad informática no existe una certeza absoluta de quiénes son los atacantes y, por supuesto, quiénes están detrás de esos atacantes. Y lo hicimos incluso cuando hablamos de virus informático aquí y de otros países. Claro, precisamente esto que estás comentando nos hace pensar en esa posibilidad no demostrable, pero que se sospecha la probabilidad de que detrás de esos dos equipos, de APT-28 y de APT-29, pueda haber alguien relacionado con los servicios, con el espionaje ruso. ¿Tú qué piensas? ¿Que sí o que no? Yo te lo digo con toda certeza, yo creo que sí. Quiero decir, yo creo que hay que partir de un dato y es de un dato que vemos continuamente, ¿no? Ese dato es que los servicios de inteligencia, no solamente el ruso, el de Estados Unidos, el de China, el de España, lo que hacen es crear virus y crear ataques continuamente contra todos aquellos que tienen información que a ellos les interesa. Las agencias privadas, independientes de seguridad, detectan estas cosas y detectan mensajes, detectan cosas y de alguna forma hacen los vínculos. Yo creo, y que en esta historia lo que sí está claro es que ha habido un ataque. El problema que me gustaría dejar claro es que esto ya lo sabía Estados Unidos, ya lo sabía Obama en octubre del año pasado. ¿Por qué no le dieron ninguna trascendencia? Porque no pensaban que no valoraron adecuadamente realmente el poder que tienen los hackers, que es el de robar información y hacer un uso de esa información. Estos hackers lo que han hecho es robar esa información al Partido Demócrata y pasarle esa información a grupos como WikiLeaks. Y la información era absolutamente cierta. Es decir, no había manipulación en esa información. Se la pasaron a WikiLeaks y se la pasaron a otros, y esa información la fueron filtrando y la fueron contando. Y al final, ¿qué ha pasado? ¿Que ha tenido una cierta influencia? Pues yo creo que sí, que estas cosas tienen influencia. Es decir, ahora es cuando se dan cuenta en países como Estados Unidos y como en Europa de que hay grupos hacker al servicio de los servicios de inteligencia que tratan de cambiar el resultado de las elecciones. Pero es que esto lleva ocurriendo mucho tiempo, y son ellos mismos, Rusia, Estados Unidos, Alemania, España, si pudiera o pudiese, los que actuarían o han actuado exactamente de la misma forma. De hecho, Donald Trump hace bien poco ha admitido que realmente eran hackers rusos los que habían estado interviniendo y de alguna forma también manipulando los posibles resultados. Pero, ¿qué opinas sobre este nuevo giro de tuerca que está dando ahora Donald Trump? Que en vez de, como quiere intentar acercarse a los rusos y quitarles, pues eso, las sanciones que había puesto Obama, ahora está metiendo toda la carga sobre China, como desviando la atención para que sea el futurible enemigo, como que América lo que tiene que hacer es ir a por China y dejar un poco más de lado a los rusos. Vamos a ver. Yo creo que de lo que diga, lo que está diciendo ahora mismo Trump con relación a lo que vaya a ocurrir, a lo que vaya a pasar en los próximos meses, no tenemos absolutamente ni idea. Lo que está claro es que él prefiere llevarse mejor con Rusia que llevarse mejor con China. Ahora mismo, la primera potencia del mundo, que yo creo que lo ha dejado claro Bruno en su arranque, es Estados Unidos. Pero la segunda potencia del mundo, yo tengo mis dudas de que sea Rusia, yo creo que es China. Digo, no solamente en tema económico, hablo de todo, ¿no? De potencia y tal. Entonces, a lo mejor, aquí siempre se hacen alianzas, siempre se hacen unas alianzas entre las tres, uno está con uno está con otro. Bueno, el planteamiento de Trump inicialmente es: yo prefiero estar con Rusia y en contra de China, ¿no? Es decir, más enemigo económico para ese establishment americano es China que Rusia, que tiene, digamos, en ese sentido, menos potencia y les puede interesar más las cosas. Todo este árbol, todas estas ramas las ha movido un James Bond británico, un agente secreto de aquel país que parece tener la información y la clave sobre este asunto. Sí, es que eso pertenece a una segunda parte de esta historia que estábamos hablando, ¿no? En mitad de todo esto, en mitad de ya cuando de alguna forma, es decir, se enteran en octubre de esta primera información, no le dan ninguna relevancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque los ataques, aunque sean rusos, pues están acostumbrados en Estados Unidos, ¿no? Ellos lanzan ataques contra Rusia, ellos contra Estados Unidos. Pero aparece que gana Trump y entonces empiezan a investigar, empiezan a buscar una serie de datos. Entonces aparece un informe que había encargado un rival de Donald Trump en las elecciones, un rival republicano, no un rival demócrata, y que se lo había encargado a una agencia, a una prestigiosa agencia de Inglaterra. Esa prestigiosa agencia estaba dirigida por el que hasta hace 9 años era el jefe de la delegación del MI6 británico, su servicio secreto en Rusia, que se llamaba Christopher Steele. Este salió hace 9 años. No Remington, sino Christopher. Christopher Remington. Sí, no. Salió hace 9 años y se montó el negocio por lo privado. Entonces este tuvo un gran éxito, porque fue el que hizo la investigación que le encargaron en Inglaterra de por qué Rusia había ganado los Juegos Olímpicos, o el Mundial de Fútbol era, ¿no? No, los Juegos Olímpicos con la FIFA. No, perdona. Todos los deportistas rusos. Era todo el tema de la FIFA que acabó con la dimisión de sus grandes, de Blatter, de todo esto. Uh-huh. Bueno, entonces él tuvo un gran éxito, entonces adquirió prestigio y entonces le encargaron a él el informe. ¿Qué fue lo que pasa? Que ese informe, una vez que el Partido Demócrata como candidato Trump, bueno, pues ya no tiene mucho sentido ese informe, y entonces ese informe se lo pasan a Hillary Clinton, se lo pasan para que pelee contra él. Entonces, a partir de ahí, ese informe, ¿qué dice? Pues dice cosas que me gustaría centrarme en dos. Una, que el equipo de Trump mantuvo durante la campaña electoral relaciones con el espionaje ruso. Y dos, que en el 2013 se fue de viaje a Rusia y que en la suite donde estaba montó una orgía con no sé cuántas prostitutas y que, bueno, hicieron allí de todo, guarrerías, para despiporrarse de que esa habitación la había usado el presidente de los Estados Unidos, y entonces montaron el gran follón. Yo tengo que decir que, igual que lo otro tiene todos los visos y todos los datos apuntan a que es verdad, esto, si Donald Trump hubiera hecho estas dos cosas, es que, aparte de lo que has dicho, digo, hay cosas que pueden ser opinables, en este caso no sería opinable. Sería tontísimo. Porque hay ciertas cosas que puede ser lo que quieras, pero cuando tienes experiencia, no montas en Moscú una orgía. Claro. Cuando sabes que te van a poner micrófonos, que te van a chantajear, y sobre todo en campaña electoral, una película entera, ¿no? Claro, y en campaña electoral tu gente no se reúne con ningún agente del FSB en Estados Unidos, que es una cosa. Porque además tremenda. No sería la primera vez, ni muchísimo menos, que el espionaje de un país intenta influir en su país o en el extranjero, obteniendo información supuestamente reservada respecto a un político. ¿Qué más importante para Rusia que un político en Estados Unidos, ¿no? Claro. Además, hay una cosa que yo creo que es muy importante. Es que el efecto de esta información, es decir, el que la obtiene y luego su difusión, el efecto ya está inicialmente conseguido. Y es que hay un montón de gente en Estados Unidos, que es el objetivo de esto, que sabe que Donald Trump está tonteando con Putin, que eso lo saben todos, pero que está tonteando y que puede haber motivos ocultos. Eso ya no se lo va a quitar Donald Trump en los próximos 4 años. Es verdad que Donald Trump puede decir, no, yo voy a levantarles las sanciones. Si levanta esas sanciones, la gente va a interpretar que le tienen cogido por ahí, ¿no? Y que se lo tendrá que mirar dos veces antes de tomar determinadas decisiones y antes de ejecutar ese tipo de decisiones, ¿no? Ahora, que realmente Donald Trump pueda tener o no pueda tener, Rusia pueda tener información que le perjudique, eso es otra cosa distinta, porque todos los países del mundo intentan tener esa información. Y si España, ¿qué os creéis? ¿Que si España no pudiera tener esa información no la tendría? Por supuesto. ¿Y la utilizaría? Por supuesto. Aparte que en campaña los republicanos hubiesen utilizado ese tipo de información también para machacarle antes de que pudiera tener opciones a ser presidenciable, porque es una arma muy muy buena. Entonces, no sé, que salga ahora a estas alturas. Y con esos sistemas de hackeo que existen, pues si él tiene realmente algo sucio y tal, bueno, pues igual que lo tienen sus enemigos, lo puede tener Rusia, puede tener Rusia más cosas. Quiero decir, de eso no me cabe ninguna duda. Pero concretamente, esas dos que os he dicho, bueno, en espionaje, por eso tenemos una sección que es operaciones inexplicables. Todo es inexplicable, pero realmente sería de verdad, ¿eh? Es decir, De retonto. Claro. Pero de todas formas, sabemos que los servicios de inteligencia, el espionaje de un país, puede conseguir información para intervenir fuera sobre políticos. Teóricamente eso está prohibido, pero lo hacen para intervenir fuera y también para intervenir dentro. Me pregunto si un Estado como el español, con un servicio de inteligencia bastante avanzado, puede conseguir un dossier que después se puede pasar a la prensa para hacer daño a una fuerza política que, por ejemplo, no sea, es decir, hacer política interna que no sea la que está en el poder. ¿Eso ha ocurrido alguna vez? Eso no solamente ha ocurrido, es que eso es algo que ocurre. Pero teóricamente no se puede. No, no, claro. Vamos a ver, esto es el juego de un servicio de inteligencia. ¿Por qué tenemos un servicio de inteligencia y no la policía y la Guardia Civil? Porque la policía y la Guardia Civil, todo lo que hacen es un trabajo para llevar a los delincuentes a la cárcel, por lo tanto, todo lo que hacen lo hacen pensando en poderlo probar legalmente ante un juez. El servicio de inteligencia busca, obtiene información única y exclusivamente para que el gobierno se entere y única y exclusivamente para ese uso. Pero nunca su objetivo es que esa información acabe delante de un juez. Por lo tanto, no tienen que ser tan puritanos en esa obtención. A lo largo de la historia se han demostrado con casos, porque si te contesto solamente eso y no te pongo ejemplos, parece que estamos haciendo ciencia ficción. Os recuerdo a todos un caso público y notorio, que fue en 1995, cuando se demostró que el servicio secreto tenía un sistema de escuchas que escuchaban al rey, escuchaban a los políticos, escuchaban a empresarios, escuchaban absolutamente a todo el mundo. ¿Para qué? Para acumular información que pudieran utilizar contra esos políticos. La operación Jano, esa operación de las dos caras, ese archivo que se abrió antes de la transición, que abrió el servicio secreto, con más de 1,000 políticos, empresarios de todo tipo, que reflejaba las dos facetas, su cara pública y su cara privada. Por lo tanto, sus debilidades, todo aquello que pudiera ser utilizado en su contra. Eso es una constante, en, sin ninguna duda, en Estados Unidos, en China, en Japón, y es una constante en España, y que se utiliza para resolver los problemas que puedan tener y que puedan perjudicar algunos dicen que al país, yo digo que a los gobiernos, que una claro, cosa es el Estado. A los que mandan y los que dan esa orden, ¿no? Claro, es que una cosa es la protección del Estado, que siempre es digna, y otra cosa es la protección del gobierno en estos asuntos, que es normalmente indigna. Podemos sospechar, es absolutamente que podamos sospechar, porque los padres del espionaje, que son los israelíes, el Mossad, ya lo hicieron esto en muchas ocasiones. ¿Qué me dicen? No me lo puedo creer. No. Lo han hecho esta semana. Nos hemos enterado esta semana. Siguen en ello, ¿no? El caso. Así nacen los dossiers, ¿eh? Claro. Que luego se pasan a periodistas de tu cuerda, a gente que puede dar esa información, y luego llegan las campañas mediáticas contra algo o alguien con una serie de informaciones, y gran parte de esas informaciones se consiguen de este modo. Yo he recibido a lo largo de todos estos años, sería ridículo, en 30 años que llevo con esto, informaciones que me han llegado. Yo lo que he hecho ha sido comprobar que esas informaciones eran ciertas, ¿no? Pero ¿qué venían? Venían en algunas ocasiones del servicio secreto, que lo que pretendían, obviamente, era pues hacer daño o perjudicar a determinadas personas. Pero Israel esta semana ha sido expulsado, se han llevado de Israel a un alto cargo de su embajada, que se llama Said Massoud, que conspiró para derribar a miembros del Parlamento británico que eran enemigos, que eran hostiles de Israel. ¿Por qué nos hemos enterado? Pues que Said Massoud, con del Partido Conservador británico, cayeron en una trampa, precisamente que le extendió un periodista de Al Jazeera, que se hacía pasar por un periodista pro-judío, y al cual le reconocieron no solamente que habían creado varios grupos con el fin de acabar con sus enemigos políticos. Estamos hablando del número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores, por ejemplo, que es pro-palestino. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer? Acabar con su carrera política. Esto ha ocurrido esta semana en Gran Bretaña y le ha costado el puesto a un alto cargo de Israel. Es decir, esto que hemos dicho, que esto que está ocurriendo en Estados Unidos es algo que ocurre permanentemente, que lo hace Rusia, sin ninguna duda, que lo ha hecho Estados Unidos a lo largo de la historia. Dicen, he encontrado un dato en mi investigación, y es que tanto Estados Unidos, hay un informe, que ahora no encuentro el nombre del fulanito, que dice que en 117 elecciones en los últimos 40 años se ha constatado la influencia de este tipo de acciones, tanto de Estados Unidos como de Rusia. Es decir, que estamos continuamente en estas interferencias. Jugando al ajedrez, claro, con un país y con otro. No sé, preguntaba a alguien, uno de nuestros oyentes en Almadilla Rosas Abiertos, en Twitter, si todo esto no estará indicando, en cierto modo, que Donald Trump actúa, ha sido o es algo parecido a un agente ruso, a un agente de los servicios de inteligencia, y que por eso el acercamiento, por eso tomar una serie de medidas que pueden favorecer al establishment ruso. Vamos a ver, eso tiene un nombre que hablamos aquí hace tiempo y dedicamos un programa, no sé si os acordáis, que eran los agentes de influencia, ¿no? Hubo un agente de influencia muy, muy conocido en Francia que se llamaba Charles Cernu, que llegó a ser ministro de defensa de Francia y estuvo durante años siendo ministro de defensa de Francia, y posteriormente se descubrió que era un agente de influencia ruso. ¿Qué quiere decir? Que él era un patriota en los temas de defensa, pero siempre que podía llevaba los negocios, llevaba las cosas con él. ¿Que puede ser un agente de influencia ruso? Sin ninguna duda. Pero también podría ser un agente de influencia, claro, español. Pero, ¿por qué? Porque estos son cosas que tú trabajas, que tú apoyas, que tú lo haces. Has mencionado Francia, que tiene unos servicios de inteligencia también muy fuertes, y uno piensa que todas las informaciones que en las últimas décadas han surgido sobre los diferentes presidentes y primeros ministros de aquel país, informaciones relacionadas sobre todo con sus relaciones con sus parejas, informaciones absolutamente privadas. Gran parte de esas informaciones uno se pregunta si no tienen que ver con los servicios de inteligencia. Puede tener que ver, sí. Lo que pasa es que yo, cuando me hacen estas preguntas, siempre me cuesta responder, porque parece que, como llevo tantos años haciendo esto, parece que ya veo espías por todas partes, ¿no? Pero yo sí creo que al final, en todos estos asuntos, siempre hay un interés de los servicios secretos por conseguir los fines para sus propios gobiernos o para sus propios intereses por otros medios que no vemos, ¿no? Si el asunto con Rusia le termina salpicando de tal manera a Trump que los americanos empiezan a movilizarse, como está diciendo Obama, que cuando estés en contra que te manifiestes, que te movilices, podría llegar el caso, el hipotético caso, de que no termina la legislatura Trump. Vamos a ver, yo creo que esa posibilidad es algo que está en el ambiente. Está en el ambiente porque hay grandes, ya le han avisado y le están colocando un escenario. No sabemos si ese escenario es verdadero, es falso, es manipulado, es lo que es. Pero sabemos que hay unas cosas de ese escenario que son ciertas, otras que son falsas, pero hasta ahora no hay ninguna prueba que demuestre que él está actuando por ahí, ¿no? Entonces, esas cosas hay que demostrarlas, ¿no? Es como cuando decimos, fulanito de tal es un agente doble. Vale, hay que pillarle con las manos, claro, en la masa. Hay que demostrarlo, claro. Si no son Y en Estados Unidos, ¿no?, es muy difícil, porque si uno repasa la historia, primero tendría que haber un impeachment, que no ha habido nunca una... se ha obligado por impeachment a alguien dejar la presidencia de los Estados Unidos, y solamente uno, Nixon, que recuerde por lo menos sus últimos tiempos, abandonó la presidencia de los Estados Unidos por dimensiones dimisión. Pero la legislatura no se acabó, hubo una sustitución, el vicepresidente tomó el poder, es decir, no se finalizó el cargo, el mandato del pueblo que era al Partido Republicano. Lo único que ocurre es que el inquilino de la Casa Blanca fue otro, pero fue del Partido Republicano, no se cambió y no se volvió a consultar al pueblo, es muy difícil. De todas formas, también digo una cosa. Si realmente Rusia ha conseguido colocar a uno de sus agentes al frente de Estados Unidos, de verdad, que cualquier novela que escribamos en el futuro parecerá una chorrada comparado con Irán. Esto, qué poca imaginación tenéis. Algo parece que se está moviendo. Posiblemente tiene mucho que ver con el hecho de que en Polonia haya entrado un brigada de los Estados Unidos. Está ocurriendo algo en ese país, hay que marcar un poco la entrada en Rusia, ¿eh? Sí, es que es un hecho que está pasando un poco, que no se le está dando mucha importancia, pero yo creo que es un hecho trascendental, que es otra de las cosas que ya estaba más o menos planificada, pero que va a tensionar las cosas, ¿no? Y es que Obama se había comprometido con la OTAN y sobre todo con los países más cercanos a Rusia de que iba a hacer una contribución que no se había hecho en Europa desde la Guerra Fría, y es mandar una brigada, 4.500 soldados con todos sus tanques, con toda su a, de una forma permanente, colocarse en Polonia y hacer frente ¿a quién? A los nuevos amigos de Estados Unidos, a los rusos. Es decir, a una semana de que Trump haya anunciado que va a cambiar todo el sistema, que va a hacer todas las cosas, le están poniendo piedras, que tiene lógica porque digamos que Estados Unidos lleva 40 años con la misma política, es decir, que no es que le estén cambiando la política, pero nuevamente una unidad que ha sentado especialmente mal a Rusia, que está un poquito calladita, pero lo dice porque, claro, es ponerle el enemigo en la frontera. Es como si la Guerra Fría se hubiera calentado de nuevo. El calentado que cada uno sienta lo que quieras. Es una operación inexplicable, desde luego. Una más de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en la actualidad, como lo que ha ocurrido en alguna que otra ocasión. Muchas veces las operaciones de inteligencia demuestran la imaginación desbordante del servicio que las lleva a cabo y la torpeza de quien debe interpretar que es una patraña con la intención de manipularles. No es fácil saber cuándo el enemigo intenta engañarte o cuándo estás ante un descubrimiento verdadero que puede ayudarte a ganar una guerra. Hoy os voy a contar una historia de manipulación con un resultado inexplicable que tuvo lugar al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero para entenderla, antes os recuerdo otra operación con la misma técnica, pero que fue un éxito. En 1943, el MI6, el Servicio Secreto Británico, lanzó al mar, cerca de las costas de Huelva, el cadáver de un mendigo muerto semanas antes. Le habían vestido con el uniforme de la Marina Real y habían colocado en sus bolsillos tres mensajes para las más altas autoridades militares británicas y de Estados Unidos. Uno de ellos, por cierto, el general Eisenhower. Esos mensajes, absolutamente falsos, hablaban de que los aliados habían decidido mandar sus paracaidistas por Grecia y Cerdeña, cuando en realidad pensaban hacerlo en Sicilia. Una operación arriesgada. Se necesitaba que los españoles encontraran el cadáver, lo hizo un pescador, que el cuerpo llegara a manos del espionaje español, lo hizo, y que estos descubrieran los mensajes y se los pasaran al espionaje alemán. La Auer los recibió. Un cúmulo de casualidades bien calculadas que permitió que el Estado Mayor de Hitler recibiera la información interpretando que los ingleses la habían cagado sin saberlo. La operación bautizada como carne picada fue un éxito y animó a los espías ingleses a repetirla con otro objetivo cuando la guerra estaba próxima a su fin. En noviembre de 1944 se les ocurrió engañar a la Gestapo alemana haciéndoles creer que en el interior de su país existía una potente resistencia organizada que planeaba atacar a las tropas de Hitler. El primer objetivo fue encontrar entre los prisioneros alemanes en Inglaterra a seis hombres que se hubieran mostrado desencantados del régimen nazi y que estuvieran dispuestos a combatirlos desde el interior del país. Les interrogaron y convencieron de que había una resistencia organizada contra Hitler, a la que ellos podían unirse para sacar a los nazis. Después les entrenaron en técnicas de guerrilla, pero no muy bien. El 2 de abril de 1945, dos de ellos fueron lanzados en paracaídas, en Alemania. Antes de salir, se reunieron con su jefe británico, quien les hizo entrega de sus planes de actuación, que incluían datos por escrito del despliegue de los supuestos resistentes. Cuando les despidieron, el MI6 sabía que les enviaban al matadero. Deseaban que los capturaran lo antes posible para que sus papeles llegaran a manos de la Gestapo. El tema no salió como esperaban y los dos no fueron detenidos, vaya por Dios. Por lo que el 19 de abril enviaron a otros dos. Imagino que a los más torpes del grupo. Esperaron que la estrategia diera resultado esta vez, pero de nuevo los dos antinazis evitaron a la Gestapo. Vaya rollo. Ya no enviaron a nadie más. Los cuatro desplegados en Alemania habían hecho lo contrario que deseaba el espionaje inglés. No se dejaron coger. A contrario que la operación Carne Picada, esta fue un fracaso. Desde luego que hoy va de personajes verdaderamente siniestros. Hitler lo era, Churchill también, lo es indiscutiblemente Trump, y lo es, fíjate, nos dice Laura con Almaía Rosavientos, van a conseguir el impeachment y se va a quedar el creacionista Pence. Veréis el calibre. El creacionista Pence es el vicepresidente, que es un tipo que... tela, ¿eh? Para darle comer aparte, que decía mi madre. Como este personaje del que vamos a hablar aquí, en la cara B, es el ideólogo, el cerebro de Donald Trump. Queda un poquito raro decir esto del cerebro, pero es el que le pone las ideas, y menudas ideas. Menudas, vamos, sí, a conocer ahora. Gracias, Fernando. Venga, un abrazo fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La cara B. El día 20 de enero de 2017 comienza la era Trump, la era Donald Trump, uno de los presidentes de Estados Unidos más temidos y odiados, que más posiciones en contra ha tenido. Sus ideas son criticadas por casi todos, pero le votaron 70 millones de personas. Desde que ganó las elecciones han pasado casi 3 meses. En Estados Unidos el tiempo que transcurre entre las elecciones y la toma de posesión es largo. Se llama periodo de transición, pero para ese periodo se pide a determinados personajes que formen parte del llamado equipo de transición. Entre los miembros del equipo de transición de Trump destaca un hombre que susurra sus ideas, el hombre que actúa como ideólogo, el cerebro, se llama Peter Thiel. Es uno de los personajes más ricos del mundo, un mecenas que se las da de pensador. Nació en Alemania, pero se siente de California, en donde vive desde que era un niño. Es uno de los genios de Silicon Valley. Ha estado en el nacimiento de muchas grandes empresas tecnológicas. Tiene 47 años y tenía la mitad cuando conoció a Mark Zuckerberg, el creador y jefe de Facebook. Estaba en crisis por entonces, apenas tenía dinero, y él, Thiel, se lo prestó, pero lo hizo a cambio de hacerse con el 10% de los beneficios de Facebook. Que creció y creció mucho, ganó millones de dólares con su operación. Hoy Thiel forma parte del Consejo de Administrador de Facebook. Pero mientras tanto fundó PayPal, la plataforma de pago en Internet que gestiona casi todo. Hoy es el jefe. También compró y luego vendió Spotify y Palantir y Airbnb. Mucho del dinero que sale de tus bolsillos lo mete en el suyo. Creó varias empresas de capital de riesgo y con él compra y vende acciones. Sus negocios siempre salieron bien. Apostó contra el dólar, apostó por su bajada y ganó mucho. Apostó también por la energía atómica. Ganó mucho. Apostó a favor de los derivados, de las acciones basuras. Ganó mucho dinero, aunque el mundo entró en crisis. Acciones como la suya fueron las que provocaron la tragedia del planeta, pero a él no le importó. y mientras se hacía rico daba forma a las ideas de los hombres de negocios como él. Formó parte de los principales tanques de ideas, dictó los pensamientos de la caverna mediática de los Estados Unidos, se convirtió en influyente y usó su dinero para extender su credo ideológico, y lo logró. Su éxito fue la discreción, sus afirmaciones dan miedo. Ha llegado a decir, democracia y libertad no son compatibles. Su ideario ha sido el más influyente de todos en Donald Trump. Las ideas que tiene se basan en el odio. Es machista, homófobo, xenófobo, racista. Defiende que el Estado debe reducirse a la mínima expresión, que hay que eliminar los impuestos, porque las grandes empresas se encargarán de proporcionar servicios básicos, por supuesto, a quien se los pueda pagar. Suya fue la idea de crear pequeños estados en islas artificiales. Esas islas no se regirán por las leyes de los Estados Unidos. Esos paraísos fiscales son los que deben usar, en su opinión, las grandes empresas. Defiende que se anule cualquier forma de seguridad social y cualquier forma de asistencia a los necesitados. Cree que esas empresas son las que deben proporcionar esos servicios gracias a la caridad de los ricos, que son los que tienen que ayudar al mundo. Él mismo se ha convertido en un mecenas. Apoya económicamente aquellas iniciativas que promueven esas ideas. Defiende la supresión de todos los acuerdos comerciales, y no por lo injusto, sino por la necesidad que tienen las empresas de no tener normas. Para él, la propiedad privada es sagrada, pero la propiedad de los grandes, a quienes defiende. Y es que piensa que los genes de los ricos son más aptos, que hay que dejarlos a ellos gobernar. ¿Por qué? Porque son mejores. Dice que cree en la libertad total del individuo. Se define como libertario, pero su concepto de libertad no tiene nada que ver con lo que imaginamos. Es una libertad que aquí puede tomarse como perjudicial. Es una libertad extraña. En un mundo ideal, según él, no hay competencia. Es el gran defensor de los monopolios, que gracias a ellos, dice, el mundo funcionará mejor, porque las grandes empresas lucharán entonces por hacer mejor sus servicios, no las cuentas que lo hacen triunfar esas grandes empresas sobre otras empresas a las que quieren ganar la batalla. Este es el Thiel, Peter Thiel. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. En esta convención del Partido Republicano hizo público su apoyo a Donald Trump. Siempre ha defendido a políticos cuyo ideario coincidía con el suyo. Él, Trump, era quien más lo representaba, y entonces le dio millones de dólares. El grupo de ideas al que ha estado más vinculado es el Instituto Cato. Se trata de un grupo libertario, un tanque de ideas, un tanque que defiende la libertad, pero una libertad más que peculiar. El grupo nació a mediados de los 70, aparentemente no está vinculado a ningún partido político, pero una de sus funciones principales ha sido convertirse en lobby, apoyado en despachos oficiales a grandes empresas, un grupo, este tanque de ideas, que fundaron los hermanos Koch. Unos ricos de la época. Sus ideas originales eran las del libertario Milton Friedman, un reconocido economista que se hizo popular gracias a su posición como tal. El grupo fue poco a poco reconvirtiéndose y hoy se considera el quinto think tank más importante del poder. El grupo al que pertenece es uno de los padres del movimiento neoconservador. Ha sido muy crítico con Obama, uno de sus principales azotas. Su origen hippie, el origen del Instituto Cato, es una fachada, porque poco a poco se ha vinculado más y más al Partido Republicano. Fingers are crossed. En esta reconversión abrazó el racismo promovido por el Instituto Manhattan. También apoyó los movimientos políticos que defendían los apoyos a Augusto Pinochet en Chile. Cato ha dicho que uno de los grandes riesgos del mundo actual es el cambio climático. Instó a George Bush a no respetar los principios del protocolo de Kioto, aunque ese espíritu contradictorio del grupo le ha llevado a criticarle por la llamada Patriot Act, la ley que rige la seguridad y la defensa ante terrorismo desde el 11 de septiembre, desde el 11S. Dicen sus miembros que esa norma era contraria a la libertad, pese a que el grupo se aboga por intervenir militarmente en Cuba o Venezuela, o por impedir la inmigración con muros como el que proyectaron para separar Estados Unidos de México. Una de las empresas más importantes del mundo se convirtió en una de sus principales fuentes de financiación. Se trata de la empresa petrolífera ExxonMobil. No es casualidad que se nombre a Rex Tillerson como secretario de Estado en el gobierno Trump. Será el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, y no es casualidad porque Tillerson es hasta ahora consejero delegado de ExxonMobil, la mayor empresa del mundo, insistimos, del mundo del oro negro, pero también considerada la mayor fuente de contaminación del planeta. Eso sí, para evitar conflicto de intereses, ExxonMobil pagará a Tillerson un finiquito de 150 millones de euros. Y es que así de rentables son algunas puertas giratorias. Hace unos 10 años el grupo se convirtió en azote contra los ecologistas. Los informes que manejaba el Instituto Cato determinaban que la acción del hombre no influye en la naturaleza, en el cambio climático. También defiende a las grandes empresas del tabaco, ya que según sus informes el tabaco tampoco influye en la salud. Un negocio, el Instituto Cato, tuvo a mediados de la primera década del siglo XX un presupuesto de 17 millones de dólares. Ganaba 22. Respecto a España, el grupo ha sido muy crítico con la defensa de la propiedad intelectual y el copyright que se hace en nuestro país. Dicen que los estados influyen demasiado sobre eso y critican a España por su papel. También critican algunas leyes y sentencias expuestas por el Tribunal Supremo porque dicen interfieren en la libertad. En esa época, algunos nombres influyentes pasaron a engrosar sus filas. Políticos como el alcalde de Nueva York, Rupert Murdoch, pasaron a ser miembros de este falso grupo libertario. También captaron al escritor Mario Vargas Llosa, que desde entonces manifestó unas ideas mucho más radicales. En esas fechas, como autor de informes de ideas, también elevó el Instituto Cato a la figura de Thiel como uno de sus líderes. En uno de sus ensayos, en 2009, escribió eso de que democracia y libertad no son compatibles. No es casualidad que en 2008 y 2009 fuera invitado a participar en las reuniones del Club Bilderberg, el que para algunos es el gobierno oculto del mundo. Él es el creador de la idea de prohibir páginas en web en las que se emiten noticias falsas. Por supuesto, las que él decide que lo son. Esa es la libertad en la que cree, la libertad de lo que él ha llamado moneda única mundial. Aborrece la educación. Aborrece el hambre. Aborrece el hambre, pero aborrece de los que pasan hambre que protesten. ¿Cómo evitaría que lo hagan? Que cada uno saque sus conclusiones. Es que su concepto de libertad no entra la libertad para opinar. I urge all of my fellow Americans to stand up and vote for Donald Trump. Pues en la cara B os hemos contado quién es Peter Thiel, el cerebro que está detrás de las decisiones de Donald Trump, el hombre que es el ideólogo que ha formado parte de su equipo de asesores durante este periodo de transición que se acaba el próximo viernes, día 20, cuando habrá nuevo presidente en los Estados Unidos. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después volvemos una hora más todavía por delante en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la última hora de programa. Hacemos alusión a un mensaje que hemos recibido en Twitter que tiene toda la razón. Creo que habéis dicho que Rupert Murdoch fue alcalde de Nueva York en esa sección que hemos hecho sobre la cabeza pensante de Donald Trump, sobre su ideólogo, sobre los miembros del Instituto Cato, al que pertenece su ideólogo. Sí, Rupert Murdoch, hemos dicho, fue alcalde de Nueva York y no lo fue, pero fueron miembros los dos, tanto Rupert Murdoch como el alcalde de Nueva York de ese grupo. Comenzamos la última hora de La Rosa de los Vientos, vamos a tener Mujeres con Historia, vamos a tener también Eureka, Azul y Verde, El Callejón de José Manuel Escribano. Hablamos del Hotel del Pánico, un artículo que ha salido publicado este mes en la revista Enigmas. Pero antes de ir con todo ello, la última pista y la resolución del concurso de esta noche para averiguar quién es el personaje oculto. Pues dar las gracias a todos nuestros oyentes que han tenido gran participación y deciros que en sus inicios nuestro cantante tenía un problema. No sabía proyectar la voz. Este problema lo solucionó gracias a su experiencia donde en radio, convirtiendo el micrófono en su principal aliado. Poco a poco la radio le hizo famoso tanto que ha pasado a la historia con el sobrenombre de La Voz. Efectivamente, nuestro cantante y actor famoso de origen italiano que sabe hablar yiddish y que ganó un Oscar con la película De aquí a la eternidad es el gran Frank Sinatra. Bueno, sabía hablar yiddish porque por lo visto hizo amistad con una señora muy mayor que era judía y bueno, pues dicen que hablaba mejor, además del inglés, claro, estilo americano, hablaba mejor yiddish que italiano. Bueno, Frank ha sido noticia porque lamentablemente se ha paralizado el proyecto de una biopeli que iba a dirigir Scorsese. Por lo visto, desavenencias por parte de la familia que no están de acuerdo con ciertas partes del guión han terminado paralizando el proyecto. No obstante, Scorsese dice que no renuncia y que cree que al final pues se terminará llevando a cabo. ¿Y quién ha sido ganador o ganadora? Pues ha sido Alicia Ortiz Ruiz, en Twitter con arroba alifenis. Y con la voz del más grande de Frank Sinatra, My Way, decía en una de las canciones que él interpretaba de forma maravillosa. Pues bueno, en My Way, hoy, en Rosa de los Vientos, escuchamos la historia de la reina del cabaret de los pobres. Será en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. El pasado domingo de madrugada, Manuela Fernández Pérez, más conocida en el mundo artístico como Manolita Chen, fallecía a los 89 años de edad en la residencia de Espartinas, en Sevilla, donde había vivido los últimos años. Manolito Torremocha, madrileño y jovencito, y serena para servirles. Manolita, prácticamente olvidada, fue una auténtica pionera del mundo del espectáculo y junto a su marido, Chen Chipen, fue la encargada de llevar felicidad y entretenimiento por todos los pueblos de España en su teatro chino itinerante. Todo comenzó durante la década de los 40 tras la cruenta guerra civil. Los españoles intentaban adaptarse al nuevo régimen y pocas eran las alegrías que tenían y menos los medios para salir a divertirse. Celia Gámez, la reina de la revista, triunfaba con sus espectaculares chicas en las principales ciudades, pero los pueblos tan solo tenían la radio como entretenimiento. De vez en cuando, algunos cómicos representaban obras de teatro en la plaza del pueblo y, si tenían suerte, algún circo que otro se acercaba por allí. Precisamente en el circo fue donde Manolita conoció a su futuro marido, concretamente en el circo Price. Ambos estaban contratados, Manolita como bailarina en el grupo Charivari y Chen como jefe de la troupe circense Chequian. Chen era un especialista en lanzar cuchillos y cuenta la leyenda que su primera esposa falleció al errar uno de sus lanzamientos. La falsa creencia estaba alimentada porque una vez Chen rozó tanto el cuello de su mujer que el collar de perlas que llevaba se cortó, quedando las perlas desparramadas por el suelo. Al ver el clamor del público, lo incluyeron en el espectáculo. Sin embargo, su mujer terminó falleciendo a causa de una terrible neumonía. Manolita tenía apenas 16 años cuando se enamoró de Chen, que tenía 40. En 1944, un año después, se casaban y ella se convertía en su nueva Diana de los cuchillos. Yo trabajaba en un ballet y él con las cintas, con los platillos, tirando cuchillos, lo conocí y me enamoré y él se enamoró y nos casamos. La pareja era ambiciosa y tenían muchas ideas que deseaban poner en práctica. En 1947 se convirtieron en empresarios creando su propio circo, el circo chino Chequian, que estuvo vigente hasta finales de los años 50. Y a partir de entonces, Manolita convenció a su marido para crear un auténtico espectáculo de varietés. En el espectáculo se daban cita humoristas, cantantes, sketches cómicos, bailarinas y, por supuesto, también números circenses. De esa forma nacería el teatro chino Manolita Chen, jubilando la antigua carpa del circo para crear un auténtico escenario itinerante. La inició el teatro chino, porque mi marido vio lo artista que yo era. Con Britney me vio bailar en los ballets y todo. Hizo el teatro por mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy bien. Manolita Chen es, sin lugar a dudas, la reina del teatro portátil. Iban desde los burgueses de una escala social muy elevada hasta el agricultor, el albañil, el fontanero o muchísimos progres intelectuales de finales de los 60, los 70, tipo Paco Umbral, Díaz Canedo, Lorenzo López Sánchez, etcétera, etcétera. En el teatro incluyeron el nombre de Manolita, porque por entonces ya existía un teatro chino precursor y deseaban evitar las confusiones. Además, Manolita se convertiría en una magnífica maestra de ceremonias, donde no solo se ganaba al público con su espectacular figura, sino que tenía la habilidad de meterse al personal en el bolsillo, volviendo locos a los hombres con su picardía y ganando también el respeto de las mujeres asistentes para que nunca se molestaran, sino que fueran sus cómplices y se rieran de la situación. Tenía una forma extraordinaria de quedarse con el público, de hablar con el público. Repentizaba muy bien en el escenario y sabía colocar la frase, el chiste, la doble intención en cualquier sitio con una agilidad, con una soltura y con una versatilidad que eran verdaderamente admirables. Que ella creó el hablar la vedé con el público. Eso fue creación de Manolita Chen. Los que compartieron escenario con ella la comparan con Mayweather, con Gloria Swanson y hasta con Celia Gámez, cuya admiración era mutua. Dicen que no destacaba cantando, que no cantaba bien, ni tampoco es que bailara muy bien, pero su temperamento y carisma traspasaban el escenario y la convertían en una auténtica estrella que podría haber llenado los mejores teatros. Aunque a ella y a sus compañeros lo que realmente les gustaba era la vida nómada, ir con el autocar que compraron de pueblo en pueblo, llevando ilusión y alegría. Señoras, señores, un auténtico desfile de mujeres guapas. El que la sigue siempre la consigue. Manolita Chen, yo creo que ha sido paradigma de todos los cómicos ambulantes que desde el siglo XVII han venido a ofrecernos con su trabajo una hora de esparcimiento. Y Manolita Chen, ahí, pese a ser objeto de deseo para muchos mitómanos, Manolita Chen, yo creo que hay que reivindicarla por cuanto aportó al teatro ambulante de saber llegar a todas aquellas localidades donde no podían acceder a ver teatro. Y maldita sea, pero a mi flin. Así lo cuenta Juan José Montijano Ruiz, autor de dos volúmenes dedicados al teatro ambulante, donde pone especial atención en el teatro chino de Manolita por la relevancia que supuso en su época. Manolita había recibido una mínima formación en el Conservatorio Profesional de la Danza regentado por la bailarina Laura de Santelmo. Así lo decidieron sus padres, un conquense empleado en la fábrica de gaseosa Revoltosa y una gallega que se fue a servir a Madrid, viendo que la niña apuntaba maneras. Manolita enseguida puso de manifiesto su talento innato. Ella, que había nacido en Madrid, en el barrio de Vallecas, resultó ser toda una artista, pero también una auténtica empresaria, porque Chen y ella creaban los números artísticos y sabían a quién debían contratar. De hecho, muchos de los humoristas y cantantes que conocemos hoy en día tuvieron sus primeros encuentros con el público gracias al matrimonio Chen. El teatro chino de Manolita Chen fue la cantera. Muchos artistas que después salieron y que triunfaron en muchos teatros, cuyos nombres los conocemos todos: Arévalo, Manolo de Vega, Antonio Molina, Fernández Teso, Antonio Zores, Manolo Cal, Juanito Navarro, Las Pasquidas, Andrés Pajares, Perdita de Huelva, Bigote Arrocet, Valderrama, Mariano Verancio, Rafael Farina, Beatriz Carvajal, Marifé de Triana. Y por supuesto, muchísimos más. La lista es interminable. Además, las representaciones eran continuas. Las entradas eran tan económicas que prácticamente todos los adultos se acercaban a ver el espectáculo y algunos a veces repetían. Los artistas tenían por contrato realizar 3 actuaciones, pero se podían tirar desde la tarde hasta la madrugada actuando sin parar si el público lo demandaba. En la mayoría de los casos, los artistas resulta que cobraban más por las actuaciones extras que por las que tenían en contrato. El teatro chino era... Todos se compraron pisos, coches, gracias a Dios y gracias a la vida que nos dio. Cantidad y cantidad de chicas, desde chicas de conjunto, bailarinas, primeras vedettes, segundas vedettes, siempre han sido capitaneadas por esta mujer mítica, Manolita Chen, la auténtica. Esa soy yo. Hoy se no se nota. Todavía me queda algo de eso. Yo creo que en su época fue, para mí, si no la mejor vedette que había en España, una de las mejores. La gran familia del teatro chino se fue ampliando. Además de los artistas, estaban los montadores, los de mantenimiento. Todos ayudaban, diseñaban decorados, creaban el vestuario, escribían los guiones, colocaban las luces. Era un trabajo férreo y profesional. Además, un día estaban en un pueblo y al día siguiente en otro. Claro, tantas horas de convivencia hizo que surgiera el amor en varias parejas que terminaron casándose y teniendo hijos, al igual que les pasó a Manolita y su marido, que ampliaron su familia teniendo una hija. Mi padre fue el pionero en todo. En todo. Bueno, mi padre y ella, los primeros que hicieron el destape, tanto en bikini como en topless, fueron ellos. En aquella época la censura estaba al acecho. Los inspectores revisaban las obras de teatro, los libros, los artículos periodísticos y, por supuesto, los espectáculos. Había que tener muchísimo cuidado si no querías que te cerraran el chiringuito y, claro, caer en la ruina. Manolita tenía la sabiduría, la picardía y la habilidad de engañar a la censura. Creaba canciones y sketches de humor con toda la doble intención, sin que el censor de turno pudiera meter mano ni quitar ni una coma. Con el vestuario, pues pasaba tres cuartos de lo mismo. Ella enseñaba a las chicas a moverse con sus trajes de baño bikini, siempre insinuantes, pero con límites. Si le exigían poner un fleco aquí o un fleco allá para cubrir algo, pues lo hacía de momento. Y luego, en cuanto se iba al censor, volvía a las andadas. Eso sí, el día que el censor se presentaba a ver el teatro chino, Manolita prefería no salir al escenario, delegando en alguna de sus vedettes. Así dicen que evitaba tentaciones y posibles clausuras por no medir lo que decía en público. Así es la vida. Un poquito picante. Las vedettes siempre las digo con un doble intención. Para poner el público movido. Que en esta jaula un pajarín tenía yo, que era un jilguero saltarín y muy bonito. Y el mismo día que mi esposo falleció, también de pena se murió mi jilguerito. Me voy o no me voy por ser la que yo soy. Cuples como arrímame la estufita. Y qué cortita la tienes. O me voy. Parece que me entra muy justito. Os debo lo que soy. Estas y otras eran las canciones que creaban para ella con sus sugerencias. Y aunque no tuviese buena voz, era la mejor en la provocación. Convence una canción. Esa fue una de las claves para triunfar el teatro chino y Manolita frente a los teatros ambulantes de la competencia. Chen fue uno de los primeros en operar los pechos de sus vedettes y bailarinas. Incluso Manolita estaba operada. Cuentan que el teatro chino de Manolita Chen ganó mucho dinero y que su hija, que era la taquillera, no daba abasto, teniendo que guardar el dinero en bolsas porque no cabía en la caja. Sin embargo, tras la muerte de Franco, el espectáculo comenzó a decaer. Las fiebres, pues la fiebre del destape, la llegada de la televisión y la competencia de los rivales les hizo mucho daño. Las mujeres empezaron a salir medio desnudas o desnudas al completo en el papel cuché. En la televisión cantaban los artistas y humoristas que antaño habían triunfado en el teatro chino, por lo que ya pues no era ninguna novedad. El matrimonio Chen intentó fichar a estrellas como reclamo, como hizo con Fernando Esteso, al que, según dicen, llegaron a pagar 475.000 pesetas de aquella época por día, o incluso fueron pioneros creando el primer número lésbico. Sin embargo, la cosa iba de mal en peor. El alquiler de los solares donde se instalaban los teatros comenzaron a subir. La competencia, como el teatro Lido, destapó los pechos de sus bailarinas y, para colmo de males, el teatro regentado por Antonio Encinas aprovechó que Chen no había registrado el nombre de teatro chino y se lo apropió. Pero lo peor de lo peor fue cuando Encinas contrató a un travesti transexual llamado Manuel Saborido Muñoz, admirador de Manolita, que la imitaba, y también registró el nombre artístico de Manolita Chen. La confusión a partir de ese momento fue total, porque muchos lugareños que habían oído hablar de la famosa Manolita Chen no la conocían y asumieron que en realidad Manolita siempre había sido un transexual. Si a eso sumamos que encima Manolita tuvo que retirarse de los escenarios a finales de los años 70 porque padeció un tumor de oído que derivó en una parálisis facial, el público lo daba por hecho y ella no pudo reclamar ni denunciar tan terrible injusticia. También me ha dado rabia siempre que Manolita, uy sí, fíjate que la mujer es una mujer, es la que es un transexual, y la gente la ha conocido más después por transexual que por lo que ha sido. Que es totalmente injusto, injusto porque sin desmerecer, por supuesto, la labor que tuvo el Manuel Saborido, el travesti de Arco de la Frontera, que evidentemente como todo aquel artista del espectáculo merece un respeto y un reconocimiento, pero sí se sirvió fue un producto de un ambiente. De una ambición económica para contrarrestar el éxito que tenía el teatro chino de Manolita Chen. Es injusto también, además, que se confundan, porque la ingente labor que realizó Chen Zeping y Manolita Chen, sí me parece que la sociedad en la que nos movemos debería plantearse si realmente ha sido justo o no con Manuela Fernández Pérez, la auténtica Manolita Chen. La pareja delegó el negocio en el hijo de Chen, habido con su primera mujer, y ellos se retiraron. Cerraron definitivamente tras la temporada de 1986, donde los números fuertes estaban a cargo de los hermanos Calatrava y las hermanas Hurtado. En 1997, Chen Shepin, Shepin para los amigos, fallecía a los 94 años de edad por una subida de azúcar, aunque en sus papeles también figuraba el nombre de Jesús, ya que Manolita le pidió que se bautizara tras nacionalizarse español y así poder casarse por la iglesia. Manolita terminó retirándose a la residencia de ancianos de Espartinas en Sevilla, localidad en la que había vivido los últimos años con su marido, hasta que el pasado domingo de madrugada fallecía a la edad de 89 años. Nuestro compañero Fernando Onega quiso rendirle su particular homenaje en la brújula de David del Cura, del que extraemos un pequeño extracto. Aún recuerdo los carteles de su espectáculo. Teatro chino Manolita Chen, circo, variedades. Aún recuerdo aquella vez que me acerqué en un pueblo de Badajoz y había un señor con un megáfono. Adquieran sus localidades que llegan a tiempo, aunque la función había comenzado. Aún recuerdo su provocación. ¿Te tomo la temperatura, chato? Y aquellos anuncios en pleno franquismo. Piernas, mujeres y cómicos para ustedes, simpático público. Las piernas eran de las pocas que se podían ver en los años 50 y 60. Las mujeres eran las más vistosas de aquellos escenarios. No sé cómo lo hacían, pero sorteaban la censura. Y usted, Manolita, fue la adelantada del destape. Pero fue mucho más. Con su marido Chen Shepin, un chino de verdad, llevó el teatro y el humor por los pueblos de España en su teatro ambulante. No faltaron en ninguna feria. Teatro para pobres. Teatro para quienes no habían entrado nunca en un teatro, pero con muchos grandes. Era una troupe donde estaban el Fari, y Arévalo, y Esteso, y Marifé de Triana, y muchos más. Era un ejército de cómicos y acróbatas y transformistas y magos y bailarinas y vedetes. Eran, se ha dicho, el espectáculo total. Los otros audios que hemos escuchado pertenecen al documental que realizó Televisión Española titulado Teatro Chino Manolita Chen, El Cabaret de los Pobres, y al reportaje que realizó Canal Sur en su programa Reporteros con motivo de la publicación de los libros de Juan José Montijano, experto en teatros ambulantes. Hoy hemos recordado a la auténtica Manolita Chen, la reina de los cabarets de los pobres. Un auténtico icono hasta los años 70. Si mi marido viviera, yo volví otra vez. Sí, bendita sea la madre que lo parió a mi marido. Señores, como broche final el Teatro Chino de Manolita Chen les ofrece seguidamente un magnífico desfile de modelos en el que toman parte todas las figuras de la compañía. Gracias, señoras y señores. Y con ustedes, y para ustedes, el magnífico ballet Hong Kong del Teatro Chino de Manolita Chen. En Onda Cero, Rosa de los Vientos. Eureka. Hablamos y hoy también escuchamos ciencia, escuchamos el sonido del espacio. Aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Mado, ¿has montado un globo alguna vez? Pues la verdad es que no, es una de las cosas que me falta por hacer. Pues fíjate, una de las cosas que me llamó mucho al montar en globo, que sales de lo que es la Tierra, la superficie, fue el silencio tan extraordinario. Pero el silencio también tiene música, ¿no? Pues eso dicen, ¿no? Pitágoras, que era uno de los grandes amantes de la música, y para quienes la música era casi que una de las maravillas del universo o de la creación, decían que era el maestro del silencio. ¿Qué es esto que vamos a escuchar? ¿Qué es, qué significa, dónde se han conseguido estos sonidos del espacio que vamos a oír hoy? Pues hoy vamos a hacer un viaje por la música de las esferas. Vamos a escuchar los sonidos del universo, los sonidos que se han captado, que bueno, muchos, la mayoría de la NASA, porque los ha captado pues la onda Voyager o la sonda Voyager o otro tipo de sondas, incluso satélites. Y vamos a aprender que incluso con medios caseros low cost podemos captar nuestros propios sonidos del universo. Pues vamos a escuchar, si te parece, porque nos motivará mucho, si hay comentarios, el sonido de la luna. Es un bip bip, nada o muy armónico, pero así suena la luna, Mado. Sí, bueno, es que esto es una sonorización directa del espectro lunar. Este sonido fue obtenido por Rafael Balaguer, es un amigo mío, astrónomo, que bueno, esto es lo que él oye directamente cuando descompone la luz de un astro. Esto es la luz transformado en notas musicales, ¿no? Básicamente. Sí, sí, básicamente. Luego explicaremos un poco más cómo se hace. Sí, pero esto es cómo suena la luna. El espectro, sí. Bueno, pues este es el sonido de la luna, el bello astro que nos acompaña todas las noches, Selene. Suena de esta forma. Lo que vamos a escuchar ahora, que es uno de los que a mí más me gustan, es lo que se llama canto de la Tierra, también llamado coro, ¿no? Un fenómeno electromagnético causado por las ondas de plasma en los cinturones de radiación de la Tierra. Y antes de que lo pongamos, antes de que lo emitamos, quiero decir que lo grabó la NASA en la atmósfera terrestre y explicar que convertido en audio, así es como sonarían los cinturones de radiación si los humanos tuviéramos antenas de radio en vez de orejas, tal y como lo explicó Dextin en la Universidad de Iowa. Porque no se trata de ondas acústicas, sino de ondas de radio que oscilan a frecuencias pues, distintas a las audibles. Hoy estamos escuchando cómo suena el espacio y dentro del espacio, por supuesto, está la Tierra. Este es su sonido. Lo que quiere decir, Mado, que todo en el espacio suena, ¿no? Todo tiene un sonido. La verdad es que prácticamente sí, todo. Y la base de datos de sonidos de la NASA es un viaje alucinante, ¿no? Las cosas que... Incluso tienen una sección que se llama Spooky Sounds, sonidos de miedo, ¿no? De sonidos realmente inquietantes, ¿no? Este de la Tierra, el que se conoce como canto de la Tierra o coro de la Tierra, es muy bonito porque es así como, casi parece una jungla, ¿no? Con pajaritos ahí. Si este sonido es luz, la luz está todo el espacio y se puede transformar y se puede conseguir cuál es la música en prácticamente todo lo que vemos, porque precisamente vemos la luz y también vemos la música, vemos el sonido. Esto es lo que nos quiere decir esto que estamos contando hoy, que si todo es luz, todo es música también. Sí, hay emisiones de luz y hay emisiones de radio. Lo que vamos a escuchar ahora es una emisión de radio. Es la emisión del sonido de Saturno. Este está grabado por la onda Cassini. Hemos escuchado la Luna, hemos escuchado la Tierra y también vamos a escuchar ahora mismo Saturno. Es un sonido más rotundo, más fuerte, como debe ser Saturno, de los grandes planetas gaseosos del Sistema Solar. Y el hecho de ser más tremendo, más terrible, entre comillas, ¿tiene que ver con ese tamaño de Saturno? Pues la verdad es que Pitágoras sí que daba importancia a las distancias y a los tamaños, ¿no? Pero no creo que tenga que ver con eso, con el tamaño del planeta. Esto es una emisión de radio y no creo que tenga que ver nada con el tamaño. Precisamente has hablado de Pitágoras, la música de las esferas, todo esto se viene comentando desde hace tiempo, porque la teoría científica de que el espacio también produce sonido viene de muy atrás, antes de la existencia de la NASA. Pues la verdad es que sí, Pitágoras fue el primero en afirmar que cada esfera celeste producía un sonido e incluso decía que esos sonidos al combinarse lo que hacían era producir la música de las esferas, ¿no? Como una especie de concierto. Todos esos sonidos se combinaban en una armonía formidable, no perceptible para el oído humano, es lo que él pensaba. Y bueno, Platón también seguía en esta línea, Cicerón imaginó también a un hombre viajando en sueños en el espacio exterior, extasiado ahí, ¿no? Con los sonidos que se originaban en las órbitas celestes, e incluso llegamos al Renacimiento con Kepler, que sostuvo que los planetas emitían sonidos más o menos agudos que podían ser mayores o menores sus velocidades, y hasta compuso 6 melodías que se correspondían supuestamente con los 6 planetas del sistema solar conocidos hasta entonces, ¿no? O sea que no es una teoría nueva. Y también, por supuesto, que también es un planeta enorme, lo que ocurre que quizá no lo concebimos como tal, con la existencia de Saturno y de Júpiter, pero Neptuno es un planeta gigante, un planeta que suena de esta forma. Y no solamente suena así el sistema solar, sino que todo en el espacio, todo en el universo tiene sonido, también las estrellas, ¿no? Las estrellas también tienen sonidos, sí. Y es súper curioso, me parecen de los sonidos más bonitos captados por la NASA. Vamos a escucharlos porque son realmente preciosos. Pues vamos a escuchar cómo suenan las estrellas, una estrella en concreto que emite esta música, este sonido. Este es el sonido de una de las estrellas. Tenemos que insistir, estos sonidos, estas músicas, lo que sea como lo denominemos, lo proporciona la NASA. Esto es ciencia, esta es información que la NASA da a conocer. Por lo tanto, es una información absolutamente oficial y rigurosa, ¿no? Sí, no, están en la página. La NASA tiene en el portal, en la plataforma SoundCloud, una página oficial ahí de SoundCloud, y periódicamente sube pues archivos de todo tipo, ¿no? Pues de lanzamientos de cohetes o cosas así, ¿no? Y hace poco que liberó precisamente estos sonidos de planetas y de estrellas. Son muy recientes. Y muy reciente, y muy fuerte, y muy bonito. Lo volvemos a escuchar porque va a venir muy bien para lo que vamos a comentar a continuación. La luna, que lo hemos expuesto al comienzo, sonaba de esta forma. Y es quemado también, según la NASA, este sonido tiene una música asociada. La luna también emite sonido, la música de Selene. Sí. Sí, y lo que vamos a escuchar no es un audio de la NASA, igual que, a ver, este sonido tampoco es de la NASA. Este sonido lo grabó Rafael Balaguer, astrónomo, presidente de la Asociación de Astronomía de Girona. Y, bien, lo estamos escuchando. Este es el sonido, pero ¿qué es, la música? ¿Qué es esto? Esto es una sonorización directa del espectro lunar que obtiene Rafael Balaguer, ¿no? Lo que pasa es que luego dicen, bueno, pero lo que no es claro, lo que nosotros luego escuchamos es lo que se convierte a ondas audibles, ¿no? Porque lo que se graba no es lo que nosotros escuchamos. A ver, para explicarlo, esta sería la música real de nuestra querida luna, ¿no? Es lo que Rafael oye, por así decirlo, cuando descompone esa luz, y él lo que hace es convertirlo, ¿no? Esto es un poco, a ver, puede ser complicado de entender, pero también muy sencillo, ¿no? Lo que hacen es descomponer la luz de la luna con un espectroscopio, de forma que obtienen el espectro del astro observado, ¿no? Y lo que hacen es, a partir de la obtención de esa composición química del objeto observado, que de forma indirecta pueden identificar las sustancias presentes en otros mundos, pero vamos, que por no extendernos, lo que hacen es convertir la longitud de onda de la luz en ondas sonoras y ya tenemos música. Entonces, lo que se hace es, y lo que hizo él con Xavier, de formación musical e informática, es crear a partir de ese espectro de la luna cómo sería la música real que nosotros oiríamos. Y esta es la preciosa melodía que han creado y que vamos a escuchar. Algo tan bonito como la luna tenía que tener una música verdaderamente embriagadora, ¿no? Pues yo creo que suena mejor que Justin Bieber, que me perdonen sus fans. No, y si no te perdonan, también tienes razón. O sea que... Pero me encanta, y además hay que decir, Rafael, cuando me pasó esta pieza, que es exclusiva, la están oyendo los oyentes de La Rosa de los Vientos por primera vez, y además ellos están trabajando en un CD con todos estos temas de la radioastronomía. Él lo que me hacía mucho hincapié era, mira, Amado, nosotros lo que hacemos es música real de la luna con otros espectros de otras zonas de la luna e identificamos los patrones que se repiten y los llevamos a frecuencias audibles para el ser humano, ¿no? Entonces ya tenemos música de verdad y además con una base científica, química y astronómica. La música de la luna, la música de Selene. Todo lo que tenemos alrededor, y el mayor alrededor que tenemos, es el universo, son las estrellas, es lo que vemos en el cielo, evidentemente emite sonido, el sonido del espacio, ¿no? Esferas, vibraciones al fin y al cabo, luces, vibraciones, radios, radiofrecuencias. Alguno tiene que escuchar música un poquito para tranquilizarse, ¿verdad, Amado? Yo creo que sí, que la música amansa las fieras. A casi todas, ¿eh? Algunas ni con música, ¿eh? Algunas ni con música, es verdad. Como siempre, Amado, es un placer conocer ciencia contigo. En este caso, más que conocerla, oírla, porque la ciencia, el espacio, también emite música, también emite sonido. E insistimos, desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Pitágoras y otros de los grandes científicos y pensadores, se ha hablado de este asunto. Hoy no hablamos, sino que lo hemos escuchado. Lo que tenemos a nuestro alrededor es luz y, por lo tanto, es sonido, y en este caso es música, Amado. Pues sí, lo es música. Lo que tenemos a nuestro alrededor son ondas, son luz y es música al fin y al cabo. Amado Martínez, muchísimas gracias. Te vamos a despedir, no puede ser de otra forma, ¿no? Con la música que ya hemos escuchado, pero la música de Selene, la música de la luna. Un abrazo, Amado. Otro grande para vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es el primer número del año de la revista Enigmas. En su portada, El Faraón Perdido. Es uno de los temas, El Faraón Perdido, ese tema de portada, pero hay muchos otros en la revista Enigmas, en la cual se entrevista este mes a Carlos Ruiz Zafón, el escritor español ahora mismo más importante en el mundo. Nos habla también de maleficios en Internet, de los fantasmas de Malta, de los protegidos, de personas que sobreviven a accidentes verdaderamente terribles, de supervivientes sin explicación. Los protegidos en la revista Enigmas, en la que también se habla del Hotel del Pánico. Y el Hotel del Pánico es uno de sus reportajes y su autor está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Mar Riera, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Primero vamos a situar a quien nos escucha. ¿Qué es el Hotel del Pánico? ¿Dónde se encuentra? Bueno, el Hotel del Pánico es un hotel emblemático, un hotel que en su día tuvo muchísima importancia y de hecho albergó a la más exquisita sociedad de la población de la Almería del Vallès, muy cercano a la ciudad de Vic, en la carretera C-17. Tú ahora, recientemente has estado allí, has efectuado una investigación. ¿Qué es lo que te encontraste y qué es lo que conociste? Bueno, lo primero que me encontré fue un edificio totalmente devastado por el paso del tiempo. Un edificio que lo ves a simple vista y parece un lugar abandonado como otro cualquiera. Pero a medida que vas indagando en la historia del lugar, a medida que vas hablando con la gente de la localidad cercana, te das cuenta de que no solamente era un hotel como el que podemos albergarnos cualquiera de nosotros, sino que es un lugar que alberga una historia trágica, una historia aterradora, y como yo describo en el reportaje, para mí es un lugar donde lo conocido y lo desconocido juegan codo con codo con el visitante. Se puede decir que es un hotel, un lugar, una casa encantada, porque es un lugar visualmente terrible, ¿eh? Es un lugar visualmente terrible, muy vandalizado, y como ya te he comentado, con una historia tremenda. Lo que se esconde en el interior de ese hotel, el Hotel del Pánico en Barcelona, lo cuenta Mar Riera en este mes en la revista Enigmas, en su artículo, una revista que trae su portada el tema El Faraón Perdido. Mar Riera, ha sido un placer charlar contigo. Perfecto, pues muchísimas gracias y un placer estar con vosotros. Os deseo mucha suerte con el programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Las noticias del mundo de la ciencia y la tecnología llegan siempre aquí a La Rosa de los Vientos gracias a Javier Sevillano. Muy buenas. Buenas noches. Que hoy viene verde. O viene de azul o viene de verde, claro. Siempre muy coordinado. Muy conjuntado con el espacio. Hace tan solo unos instantes hablábamos del espacio en Eureka con Mado Martínez. Nos hablaba mucho de la Luna y hay informaciones sobre la Luna, sobre su antigüedad, ¿no? Pues sí, últimamente, bueno, la información sobre la edad y el origen de la Luna siempre ha sido un poco un interrogante para los científicos, ¿no? Hay algunos que decían... que se formó hace 100 años, en los 100 años posteriores a la formación del sistema solar, ¿no? Pero, bueno, últimamente ha habido otros estudios de varios investigadores de diferentes universidades norteamericanas, de California, Chicago, de Princeton y de Berkeley, en la que sugieren que la Luna se solidificó hace unos 4.500 millones de años, es decir, durante los primeros 60 millones de años tras el nacimiento del sistema solar, y por tanto es más vieja de lo que se pensaba. El establecer la edad de la Luna es bastante importante, es fundamental, vamos, para entender la evolución del sistema solar y la formación de los planetas rocosos del sistema, ¿no? Entre ellos la Tierra, pero nunca había sido determinada con mucha precisión. Ahora, en este estudio que ha sido publicado en la famosa revista Nature, pues estos investigadores han datado unos fragmentos de circón, de material traído por el Apolo 14, cuando visitó la Luna en enero teatro de 1971 y los han dado ahora con nuevos sistemas, nuevas técnicas mucho más actuales que las que había en la época aquella, ¿no? Y concretamente con el sistema de uranio-plomo y corregido además con otra técnica de exposición a rayos cósmicos y demás. Y entonces han datado exactamente que se solidificó hace unos 4.500 años, como ya he dicho, ¿no? 4.500 millones de años, en efecto. Nada más, o sea, y nada menos. Millones son importantes. Son muy importantes en estos terrenos, en efecto. El tamaño importa. Y el origen, pues el origen de la Luna, se pensaba que había sido una gran colisión, una gigantesca colisión, la que había formado la Luna, pero ahora parece ser, las últimas tendencias de investigadores, que las colisiones hubieran sido unos grandes impactos, pero no una gigantesca colisión, ¿no? Esto explicaría el por qué, en su mayoría, está formada por material similar al de la Tierra y no por una mezcla de restos terrestres y de otros planetas, ¿no? Que es lo que la teoría que ahora mismo más se aproxima a la formación de la Luna. Todavía quedan muchas cosas por saber de ese cielo, de algo maravilloso que tenemos en delante ante nuestros ojos, aunque eso puede cambiar en el 2022. En el 2022, una serie de astrónomos han predicho una explosión que cambiará el cielo nocturno en ese año. Y vamos a contar por qué. Bueno, pues en la constelación de Cygnus, de la constelación Cisne, hay una estrella binaria. Una estrella binaria es aquella que está compuesta por dos estrellas que comparten el mismo atmósfera. Y entonces estas estrellas las están observando desde el año 2013 y se están dando cuenta que su círculo vital, por decirlo de alguna forma, periodo orbital, mejor dicho, se está reduciendo. Eso quiere decir que las estrellas, estas dos estrellas que forman este sistema, se están acercando entre sí y va a llegar un momento en que van a chocar y van a producir una nova. Una nova no es más que una explosión termonuclear entre las dos estrellas y que van a formar una nova roja que va a ser visible desde la Tierra y que además no va a ser necesario tomar observarla por telescopios ni más, sino que va a ser fácilmente observable sin ningún aparato especial. Los choques entre estrellas son muy poco frecuentes en el espacio. Son más frecuentes los choques entre galaxias o incluso entre agujeros negros, como pasó en febrero del año pasado, cuando supimos aquello de las ondas gravitacionales y todo esto, ¿no? Se supone que hay un choque entre estrellas cada 10.000 años. Lo que ocurre es que últimamente, en el año 2008, los astrónomos han observado otro, y los estudios que hubo sobre ese choque interestelar han servido para predecir este que va a ocurrir en el año 2022. Lo que ocurre es que lo vamos a poder ver con tanta precisión en determinadas zonas de la Tierra, evidentemente, no desde todas partes. Vaya por Dios. Ocurre que parece ser que este choque ya ha ocurrido. Lo que ocurre que como estas estrellas están a 1.800 años luz de la Tierra, la luz de esta explosión no ha llegado todavía a nosotros. Llegará en 5 años. Es decir, sabemos que un año luz son 9,46 por 10 elevado a la 12 kilómetros. Son muchísimos kilómetros. Bueno, pues a esto hay que añadirle, evidentemente, 1.800 años. Multiplicarlo por 1.800, con lo cual de tan lejos, que la explosión, si se ha producido ya, nos llegará dentro de 5 años, que será cuando esta nueva estrella, esta nueva nova, la podremos ver durante casi un año, y será la estrella más brillante del cielo nocturno por la tremenda explosión termonuclear que produce el choque entre estas dos estrellas que forman parte de la misma atmósfera, ¿no? Una de las maravillas de la naturaleza que está en nuestro país es el Mar Menor. Pero como todas las maravillas de la naturaleza, el hombre hace cosas a veces que pueden ponerlas en riesgo. Ahora hay un nuevo plan para conseguir mejorar algo del Mar Menor. Pues sí, en efecto, mucho hemos hablado de Doñana, de todo este tipo de espacios protegidos y que debemos de proteger, pero el Mar Menor, bueno, tal vez por su influencia y por su masiva presencia de seres humanos, sobre todo en las épocas estivales, ha ido degradándose con el tiempo, y aquello que era un Mar Menor prácticamente es un mar muerto por la, a ver si lo digo, eutrofización. Del propio mar. Esto es debido a que, bueno, los cultivos del campo de Cartagena drenan todas las aguas con las que se cultivan, prácticamente todas las verduras, por así decirlo, y frutas que se cultivan en el campo de Cartagena, van a drenar al Mar Menor. Esto ha hecho que los nutrientes con que estas aguas van portan en su caudal, al drenar en el Mar Menor, hacen que crezcan plantas, unas plantas que no son las que tendría que haber en ese Mar Menor, ¿no? Estas plantas, por supuesto, llega un momento en su periodo de vida en que fallecen, en que mueren y se pudren. Este pudrimiento hace que consume muchísimo oxígeno del Mar Menor y hace que los animales y los bichitos que hay en el Mar Menor no puedan disponer de este oxígeno, y con lo cual también muere. Es decir, toda la vida que hay en el Mar Menor va muriendo, y esto pues comporta unos olores, un momento que el mar no puede sujetar. Este verano en el Mar Menor, por lo visto, hubo una plaga de medusas y echaron una especie de algo para intentar combatir esa plaga. Y lo que causó fue un efecto secundario casi peor, porque resulta que la gente que se bañaba se le ponía unos problemas de piel tremendos. Infecciones tremendas, claro. Sí, el Mar Menor es un Mar Menor muerto. Lo que ahora están intentando hacer desde las universidades de Cartagena es, en una zona próxima, crear unos humedales para drenar ese agua que viene de agua agrícola, y que cuando vierta por la rambla a la que accede al Mar Menor, no tengan ya todos esos productos nutrientes para que el Mar Menor se comporte como se debe de comportar. Hablando de nutrientes, muchos de los que tenemos forman parte de que tenemos una alimentación basada en la carne, basada en el pescado. Luego existen vegetarianos, veganos, que tienen que tener una dieta equilibrada para conseguir algunos nutrientes que están en lo que no consumen. Si no consumimos pescado, pues no tenemos omega 3, no tenemos vitamina D y otra serie de características. ¿Y qué pasa? Que en 2050 muchas personas tendrán dificultades para acceder al pescado. Pues así, en efecto, un estudio de WWF Alemania así lo ha determinado. ¿Por qué? Vamos a ver, el pescado fundamentalmente se pesca, por decir así, por los países en vías de desarrollo, pero se consume en los países en desarrollo, con lo cual las personas que viven en estos países en desarrollo prefieren exportar ese pescado antes que consumirlo ellos, ¿no? Con lo cual, digamos, que están cediendo toda la proteína y toda la alimentación que conseguimos del pescado a los países desarrollados ya, mientras que ellos están privándose de esas cantidades de proteínas que son tan necesarias en la vida. Con lo cual, se prevé que si no hay un sistema que, bueno, se está intentando por medio de la Unión Europea llegar a un sistema en el que porque lo hagan de verdad, en vez de llenarse la boca con palabras que no sirven de nada. Que todo sea más sostenible, los peces que hay, el pescado que hay en el mar sea sostenible y más repartido para todo el mundo, y que no los países en desarrollo tengan que exportar para poder sobrevivir, y a cambio de quedarse sin los nutrientes que aporta el pescado. Esto en el año 2050, si esto no cambia, habrá millones de personas que se quedarán sin el acceso al pescado y por tanto a los nutrientes que aporta el pescado. Muy brevemente, Javier. Si uno se mete en agua fría, se da una ducha de agua fría y se congela un poquito, eso se pone chiquitito. Chiquitito. Y tiene una explicación. Tiene. Si hace lo contrario, ¿se pone grande? Bueno, vamos a ver. La gente no se está enterando no de se nada. Está esperando. Vamos a ver, esto es, hay un implante de pene que tiene una reacción en presencia de calor. Hay unos investigadores que esto cree que llegarán en un tiempo de entre 5 y 10 años, todavía no está a la venta, por así decirlo, pero sí es cierto que el 40% de los hombres que tienen entre 40 y 70 años presentan algún nivel de disfunción eréctil. Han mandado una solicitud, ¿no? Y entonces hay un tercio de estos que no responden a las famosas pastillitas azules y las que han salido al respecto, ¿no? El nitilol, que es la materia, que es una mezcla entre níquel y titanio, es un aparatito que se implanta en la base y con el calor se consigue que se alargue y el pene pueda ponerse en erección. Como el calor humano no es suficiente, lo que aportan es un sistema también para directamente a la base del pene darle un poquito de calor y que eso pueda funcionar. Bueno, pues nos contarás más cosas, cómo avanza. La estufita cerquita. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria.